El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. ¿Qué le pedimos a un remake? Veréis, estos días está de actualidad el de Resident Evil 4, que como sabéis está ultimando su lanzamiento previsto para final de mes y que cuenta con una demo ya disponible. Bueno, pues quien la haya probado se habrá encontrado con esa extraña sensación de asistir a algo nuevo, pero a la vez que le resulta conocido. Son los mismos entornos, los mismos enemigos que alzan sus rastrillos y antorchas hacia nosotros, y que incluso replican frases que ya forman parte del imaginario colectivo, como ese icónico detrás de ti, imbécil. Pero al mismo tiempo, ofrece algo más. Y es que no solo integra secciones nuevas, sino que incorpora cambios jugables como la posibilidad de agacharnos y que afectan a la manera en la que percibimos los entornos. Ese contraste de luces, de sombras, consigue intimidar y yo os confieso que paso más tiempo en cuclillas, ahora que puedo, que otra cosa. Ya veremos qué tal sale el juego, pero parece que Capcom lleva un tiempo atinando con su fórmula. Y esto es interesante porque pensamos, por ejemplo, en una serie de actualidad, The Last of Us, que como sabéis estamos cubriendo en la Mogurred, y es una ocasión para los creadores para acercarse a la obra original tiempo después, con esa distancia que solamente conceden los años, e intentar pulir, mejorar, cambiar aquello que consideran que debería haber estado presente en la obra original. Ahora con Resident Evil 4 está ocurriendo y también con otros remakes. Y quizás no es algo tan malo como algunos quieren hacer ver. Y hablando de The Last of Us, qué penita nos va a dar cuando termine esta semana. Pero bueno, en fin, vamos a dejar las penas a un lado. Yo quiero darle la bienvenida a mis compañeros y compañeras, además también darle pues esta calurosa bienvenida, esta introducción a alguien que ha querido sumarse precisamente para pasárselo bien, que es Ari, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, la verdad. Muchísimas gracias por venir y me gustaría que, bueno, nos contases un poco, no a nosotros, sino también a los oyentes, un poco tu perfil, porque estás estudiando ingeniería informática, quieres dedicarte al desarrollo de videojuegos, cuéntanos un poco todo esto, porque habrá personas a lo mejor en tu situación o que van a empezar esos estudios. Pues mira, yo estoy actualmente, bueno, entre tercero, cuarto de ingeniería informática. En mi carrera estamos todos un poco a caballo entre varios cursos. Y sí, bueno, la idea del desarrollo de videojuegos a mí me vino desde hace un par de años aproximadamente, porque, bueno, en general hay como varios caminos que llegan al mismo origen, por así decirlo. Pero nada, básicamente a mí siempre me gustaron muchísimo los videojuegos desde pequeña, pero como que nunca lo vi como algo profesional a lo que yo podía dedicarme hasta que entré a la carrera y hace aproximadamente unos 4 años pues fui a una convención de videojuegos, a una feria, que bueno, igual la gente de Asturias la conocerá, es la FIMP, y allí pude conocer a varios equipos de desarrollo, entre ellos unos chavales de Madrid que eran igual, bueno, tenían mi misma edad, vaya, Y ahí fue como el primer contacto con gente de mi edad que yo decía, vale, esta gente hace videojuegos, pues igual es una locura que yo pueda hacer algo así. Y a partir de ahí, pues bueno, pasaron muchísimas otras cosas que si queréis podemos contar. Pero vale. El origen un poco ahí es eso. Qué chulo, fue como una especie de epifanía, ¿no? Ese momento de ver que esa realidad era una posibilidad y bueno, hay que perseguir ese sueño y a ver si sale hacia adelante. Que además, muy llamativo, ahora mismo estás haciendo el Erasmus en Rumanía. Cuéntanos esto, porque sí. Claro, yo sabía lo del Erasmus, pero no te ubicaba y normalmente la gente pues se va, no sé, a Milán o no, pero no, me ha llamado mucho la atención y no sé por qué te llama la atención de ese destino. Pues mira, Rumanía para mí era el destino perfecto por varios motivos. Lo primero, y lo que yo dejé claro desde el primer día en casa, es que yo no me quería ir a un sitio al que me pudiera ir normalmente. Plan Italia, Francia, sí. Alemania, que bueno, también está el requisito del idioma, pero eso es otro tema. pero yo no me quería ir a un sitio al que pudiera ir normalmente, al que en otra oportunidad de mi vida pues tuviera posibilidad de ir, porque me parecía... No quiero decir desaprovechar la experiencia, pero sentía que si me iba a otro lado, pues podía tener pues, algo un poco mejor. Tampoco te creas tú que tenía yo tantas opciones, pero sí que es cierto que Rumanía, en concreto, una de mis mejores amigas estuvo allí hace 2 años, que estudia la misma carrera que yo, y me recomendó muchísimo el sitio. Y además de eso, por la ubicación me parece algo perfecto, porque Rumanía estás en medio de los Balcanes, bueno, no en medio de los Balcanes, pero prácticamente, uh-huh. Y estás rodeado de un montón de países que me parecen súper, súper interesantes para visitar. Y bueno, además está el tema, que esto no sé si lo sabe la gente, pero el rumano es una lengua latina, es la única lengua del este de Europa que proviene del latín, entonces es mucho más fácil de entender que una lengua proveniente de las lenguas eslavas, por ejemplo. Entonces, fueron varios factores, pero vaya, sí. Que a mí me parece ideal y aquí estoy súper, súper a gusto. Ay, pues me alegro muchísimo y bueno, seguro que tienes un montón de anécdotas y de experiencias que podrás contar. Y hablando ya de videojuegos, sí que, bueno, imagino que vas haciendo cosillas, ¿no? Ese portfolio que uno se va construyendo durante la carrera. No sé si alguien que nos escuche puede acceder, no sé, en itch.io, algo que hayas hecho. O bueno, que te promociones un poquito, que tienes este espacio. Pues mira, yo sobre todo he hecho más a nivel de divulgación que a nivel de desarrollo. Desarrollo, saqué mi primer juego hace un mes y poco realmente, bueno, mes y medio. Hace nada, vaya, saqué mi primer juego que ahora si quieres os puedo contar un poco más. Sí. Pero sobre todo lo que más he hecho es a nivel de divulgación. Yo he dado 2 charlas en mi universidad, una que es la charla por la que se inició mi cuenta, que es la de Mujeres y Videojuegos, y luego otra sobre videojuegos, dificultad y accesibilidad. También, bueno, he trabajado 1 año y medio en la radio, que está todo un poco conectado, ¿sabes? Porque todo viene un poco de lo mismo. Pero vaya, sobre todo mis programas en la radio, he hecho programas sobre hablando de videojuegos, también he entrevistado a un par de personas y, no sé, he hecho un poquito de todo. También he sacado alguna campaña en colaboración con el ayuntamiento de mi ciudad, también con la Universidad de Oviedo, no sé, es un poco de todo, pero sobre todo está subido todo en mi Linktree, que tengo un enlace, Linktree Mujeres y Videojuegos. Ajá. Sí, no sé si se podrá poner por algún lado, pero bueno, que, vale. Que ahí está todo lo que hago, todos mis proyectos están ahí subidos y ahí quien quiera curiosear pues tiene ahí para rato, pero ya te digo, hay bastante material. Sí, sí. Pero sobre todo, a nivel de yo divulgación. Entiendo por lo que comentas, claro, la divulgación, el desarrollo de videojuegos, el nexo, desde luego, es el amor por el medio, ¿no? Y eso cada uno lo canaliza en un momento de su vida por determinados sectores. ¿Qué juegos te gustan? ¿A qué suele jugar? Un poco por conocernos también en ese plano. Uf, pues mira, hay un poco de todo, porque yo tampoco es que tuviera, o sea, sí que es cierto que mis padres me regalaron la Nintendo cuando yo era pequeña, la DS Lite, consola a la que le tengo un amor profundo e infinito, y siempre fui muy nintendera. Nunca tuve acceso hasta hace un par de años apenas a PlayStation, Xbox y tal. Entonces apenas pude probar cosas de esa índole porque mi portátil tampoco era una maravilla, digamos, entonces tampoco tenía capacidad para tirar absolutamente nada. Entonces sí que es cierto que siempre he sido muy de juegos de Nintendo, pero una vez tuve acceso a la Play y pude probar juegos clásicos que todo el mundo conocía y tal, mi juego favorito, sin duda, de la época Play, es el Horizon Zero Dawn. Estoy enamorada de ese juego completamente y de la secuela también del Forbidden West, porque me parece una maravilla a todos los niveles. Y el hecho de que sea uno de los pocos juegos con protagonistas femeninas, pues me llena un poquito el corazón, la verdad. ¡Qué bien! Y de la zona Nintendo, sí que te diría los Zelda. Los Zelda se llevan la otra parte de mi corazón, el Ocarina of Time sobre todo. ¡Wow! Pues este año vamos a ir bien servidos de Zelda, ¿eh? Con ese Tears of the Kingdom. Ay, lo sé, me hace mucha ilusión. No lo voy a poder jugar cuando salga, ojalá pueda jugarlo al volver a España, pero la verdad que se viene un juegazo seguro, porque si ya el Breath of the Wild nos dejó a todos pasmados, yo creo que esta secuela va a ser incluso mejor. Va a ser difícil de superar, también te digo. Sí, es verdad, pero yo tengo también ese pálpito, de hecho me da casi igual lo que enseñen en cuestión de trailers, porque tengo fe ciega, que eso puede salir luego mal, pero espero sí. Que no. No, pero es que te entiendo. O sea, mira, yo jamás me compraría un juego de salida. O sea, solo hay dos juegos en mi vida que me hubiera gustado comprarme de salida. El primero, el segundo Horizon, que salió en febrero del año pasado. Y el Zelda Tears of the Kingdom es el segundo que me compraría de salida, si pudiera. Ese es el nivel de fe. Que yo nunca jamás me compro un juego de salida. Nunca. Bueno, hay que tener fe. Pues nada, Ari, que espero que te lo vayas a pasar muy bien en el programa de hoy. Ese es mi objetivo y mi intención, así que vamos a seguir con las presentaciones, porque también tenemos al otro lado a Nuria, que además está todavía en este fin de semana, que ha sido su cumpleaños, así que bueno, ¿qué tal? Bienvenida. ¡Ole! Muchas gracias. Pues ¿qué tal? Cumpliendo años. Siento un año más inteligente, más sabia y todo mejor. A ti te gusta celebrar años, ¿verdad? Me da la sensación. A mí sí, para mí es la excusa perfecta para juntar a toda mi gente y que no me pueden decir que no. Bueno, siempre entendiendo que pues cada uno tiene su momento y que hay gente que no puede venir por lo que sea, ¿no? Pero es la excusa para que todas mis amistades, incluso ha venido uno de mis mejores amigos que vive en Pamplona. Entonces es la excusa para estar todo el mundo cerca de mí, no rotando en mi alrededor, sino poder estar juntas, poder hacer cosas chulas, también puedo escoger el plan, que eso me gusta, porque entonces lo que vamos a hacer me va a gustar. Y una de las cosas que acompaña al hecho de ser cumpleañera es poderme ir del plan cuando quiera sin que haya ningún tipo de reprimenda, porque yo soy mucho de bomba de humo. O sea, yo puedo estar a tope y de repente decir, uff, me he cansado y me piro. Sí. Qué guay. Entonces, ¿Y cómo lo celebraste? ¿Qué hiciste? Por curiosidad. Pues, pues voy a decirlo todo. Cuéntalo que pueda contar. Resumiendo, sí. El viernes, cuando terminamos de grabar la Mogurret del episodio 8 de The Last of Us, me llegó el paquete, es decir, que Sergio me ha regalado un manga chulísimo y me ha hecho una carta que casi lloro. Con unas pegatinas muy chulas y me ha hecho un dibujo del Kirby. O sea, adoramos Kirbito en mi corazón. Yo tengo que decir otra cosa, que si no te hubiera llegado el paquete, que no estaban todas conmigo, porque ha tardado más de una semana de correos, yo iba a hacer aquí una denuncia pública, que no iba a escuchar nadie, pero la iba a hacer, porque me parece muy mal que yo, con toda mi buena intención, lo mandé. Y mira, me alegro de que llegase antes del cumpleaños, que era como mi objetivo. Así que, arroba correos. Sí, bueno, sí, de la empresa, me refiero. Bueno, pues eso. Entonces, me llegó el paquete y yo el viernes me fui a dormir como diciendo, ay, estoy muy contenta. Entonces yo me desperté el sábado, le di un beso a mi gato, le dije, Maki, felicítame que es mi cumpleaños. Pasó de mí, pero bueno, yo sé que en su interior me felicitó. Y nada, el sábado por la mañana me fui a la Japan Weekend de Barcelona. Ajá. Que, bueno, he de decir que hice la pringada porque llegué al sitio y no era el sitio, porque hace como 10 años que se celebra en el mismo sitio y a mí me habían regalado la entrada y yo no había mirado dónde era porque di por hecho que era en el mismo sitio de siempre. Y, spoiler, no. Después de una hora de trayecto, llego ahí y digo, pero si está cerrado esto, ¿cómo puede ser? Y pues no era ahí. Entonces me enfadé, porque no gestioné bien mi frustración, me enfadé y dije, pues no voy. Y luego dije, pues sí que quiero ir, en verdad, porque me han regalado la entrada y me hace ilusión. Entonces, claro, me encaminé, llegué por fin, después de salir de las 11 de mi casa, llegué a la 1:30 al evento. Me puse los auriculares, me puse ahí a ver cosas chulísimas, me gasté mis dineros, fui feliz, me compré cosas muy chulas, me he comprado cosas de Shin Chan, me he comprado cosas de un montón de cositas. Mira, me compré una print de High Score Girl, que creo que lo comentamos, sí, en el, sí, en el informe de emisión de Final Fantasy. Yo ya no sé ni lo que digo. Ojalá. En el, si te imaginas, crossover total. En el informe de emisión de Street Fighter 2, que es un anime que de fightings. Bueno, en general, muy chulo todo. Después de eso llegué a mi casa, comí, soplé las velas del pastel con mi gato, porque todo es con mi gato ahora. Maki es la persona que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Me eché una siesta. Después de echarme una siesta, me fui a cenar con mi gente al kebab de confianza, que nos pusieron una mesa chulísima. Muchas gracias, Rayman, por ese sitio tan chulo. Y luego me fui a un bar de videojuegos que han vuelto a abrir en Barcelona, que se llama Checkpoint, que estuvo abierto antes de la pandemia y tuvieron que cerrar pues por el tema de la pandemia, que no se podía hacer nada. Y lo han vuelto a reabrir. Está en Plaza Tetuán, donde toda la parte de Arco de Triunfo de Friki. Y nada, y entonces pues estuvimos jugando al Smash, estuvimos jugando unas cuantas cosas, estuvimos tomando unas sidritas y hicimos cantando también un poquito como si fuera el karaoke, porque nos íbamos a ir al karaoke, pero al final nos quedamos allí. Así que todo genial. Y hoy he despedido a mi amigo Iker, que lo hemos llevado a la estación, y antes hemos ido a San Antonio, me he comprado un par de mangas, porque sí, porque bien, era mi otro regalo para mí, y hemos ido a desayunar también, unas cosas buenísimas. Me he comprado unos pancakes de chocolate y un sanguchito de pollo rebozado, y he triunfado como el bacalao. Onda, qué estoy bien. Muy contenta. Luego nos dirán, es que habláis de cosas que no son videojuegos. Pues sí, pues ya lo siento. Es la vida, es lo que es hay. Que se llama envidia, Sergio. Sí, completamente. Que te iba a decir precisamente lo de la Japan Weekend. Claro, yo imagino que a lo mejor no has estado pendiente porque has vivido la vida real. Pero los que no estamos en la vida real y nos metemos en Twitter, resulta que ha habido como muchas críticas por la organización de la Japan Weekend. Sí. Por vale, el aforo, si me da... Sí, habla tú, que lo viviste in situ. A ver, la Japan Weekend, yo, hacéis como un poco de, así como en la línea de escuchas, si vais para atrás, me regalaron la entrada. Yo hacía 2 años año que no voy. ¿Por qué? Porque la organización es nefasta. Si recordáis en Madrid el año pasado hubo una movida que es que vendieron más entradas de aforo. ¿Qué aforo había? Entonces tuvieron que ir cerrando pabellones, dividieron gente, bueno, hubo un marrón. Y este año, por ejemplo, lo han hecho en otro sitio que es más grande, donde ahora se celebra el Salón del Manga. Había muy poca luz, la música estaba a tope, pero a tope, que es que yo me molestaba. O sea, yo iba con mis cascos y yo no escuchaba mis cascos. La música estaba a tope, la gente se quejaba, la gente de los stands se quejaba y el escenario se rió, ridiculizó el hecho de que los stands se riesen. Yo vi gente con auriculares de cancelar sonido. O sea, fue una cosa... Sí, fue una cosa muy bárbara. Es verdad que a mí me gusta mucho ir a la Japan porque, a diferencia del Salón del Manga, el Salón del Manga sí que está, pues, como tal, centrado en manga, ¿no? Se centra en editoriales y hay una parte que es más, pues, de merchant, digamos, comercial, y luego de merchant no comercial, que son, pues, las artistas y los artistas, ¿no? Que hacen cositas a mano. Uh-huh. Y lo bueno de la Japan Weekend es que casi todo, digamos, es verdad que había como un apartado más dedicado a, pues, a manga y a merchant, digamos, oficial, pero como la mitad de todo era de artistas y artesanas, ¿no? Que a mí eso me gusta mucho porque me gusta mucho ver dibujos de gente que sigo en Twitter, en redes, dibujos, figuritas, que si collares, que si orejitas, me refiero, y apoyar a las artistas, ¿no? Pero ver ese tipo de maltrato hacia la gente a la que se supone que tú tienes que cuidar, que es la gente por la que se están pagando entradas para ir, me pareció vergonzoso y por eso yo me gusta mucho el contenido, pero no me gusta nada la organización. Aparte, se aprovechan mucho de la gente que va de voluntaria. Entonces, bueno, yo... Si queréis ir alguna Japan Weekend, investigar un poquito qué hay detrás, y si os gusta y queréis ir adelante, obviamente cada una con su dinero, pues que haga lo que le plazca, pero que sepáis que, bueno, que es un poco turbio, la verdad. Es una lástima, y al final siempre lo hablamos entre nosotros, que en estos sitios lo importante es ir con la gente que quieres ir. Quiero decir, al final se vive por el factor social, porque si fuera por el evento, por el contenido y las actividades, muchas veces le dan más peso a las tiendas que a los artistas, como comentas. O hacen una ponencia en mitad del sitio y no se escucha nada. Entonces, bueno, también un poco depende eso del plan con el que uno va, la filosofía con la que se lo tome, porque si no, es muy difícil. En fin, es una lástima. Bueno, pues venga, vamos a continuar, que también hoy tenemos ahí al otro lado a Atreides. ¿Qué tal? Pues bien, muy bien. Muy triste lo de la Japan Weekend que está comentando Nuria, la verdad. Y lo malo es que pasa en muchos eventos, lo que tú dices, eso de coger y empezar a premiar solamente lo que son las tiendas y todo lo demás, y olvidarse de por qué va la gente normalmente allí. Porque es que muchas veces yo creo que abusan de que vamos con amigos o nos encontramos con gente que normalmente no podemos ver y aprovechamos el evento para quedar, para coger y no poner tanto de su parte, ya trayendo invitados y gente que realmente sirva de gancho, porque bueno, ya va mucha gente de por sí, padres que llevan a los niños, niños que se llevan a sí mismos, adolescentes de todas las edades, en fin, no lo sé, da un poco de pena que se abuse así de estas cosas. Y luego, pues que normalmente los servicios que tienen estos sitios suelen ser bastante malos. Y me encantaría no generalizar, pero es que tengo que remontarme a bastantes años para recordar un evento en el que no haya salido diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero bueno, pasando de eso, por lo demás, todo muy bien. Estoy intentando ver las películas que están nominadas al Oscar, a la mejor película. Y la verdad es que he decidido que me voy a pasar mejor al macramé, que va a ser más divertido. ¿Por qué? Porque de igual tengo muy mala suerte. A ver, la super mega nominada, la de todo a la vez en todas partes... ¿No te ha gustado? A mí me no... gustó. Ah, vale, vale. Sí, sí. Sí, pues sí, a mí me gustó. Vale. Me pareció una peli... Pero es que la cosa está, Sergio, es que me gustó porque es una peli de ciencia ficción con una buena idea, bien llevada, pero no me parece que... O sea, jamás en la vida se me habría ocurrido que la fueran a nominar. Sinceramente, a nada. Pues eso, o sea, eso es lo bonito. Y como dato, es la película con más nominaciones y premios en la historia. De hecho, ha superado al Señor de los Anillos, la tercera parte... Que era como la que tenía el récord hasta el momento nominada, no en los Oscars, sino de todos los premios del mundo. O sea, para que veamos un poco la envergadura, sí, sí. Sí, sí, la envergadura, pues a mí me sorprende muchísimo. Yo no la veo con ese nivelazo, prefiero El Retorno del Rey de lejos, pero no es eso. Es que todos los años hay alguna peli de ciencia ficción que tiene alguna idea muy original, que está muy bien aplicada y que yo disfruto enormemente. Pero normalmente nadie se acuerda de ella ni la sacan, así que bueno, vale, me alegraré por eso. Pero es que he visto también la de Top Gun, de Maverick. Sí. Y la vi ayer. Y oye, si es como la han nominado como homenaje al cine de serie B de acción de los años 80, pues vale. Pero es una película que no innova en nada, no arriesga nada, no cuenta nada distinto. Y cuando la ves dices, ya la tengo vista. A ver, que eso sí, lo de que Tom Cruise tenga 60 tacos y esté así es flipante. Pero aparte de eso, es que sí, me pasé bien porque me gustó la original, pero nada más. Y la original, aquello era camp. O sea, me parece... Mira, tengo aquí la crítica que dice, es que yo la vi hace poco, la de Top Gun, la original del 86. Yo no, yo la vi en aquella época, no la pues, voy a ver. Pues ojo, porque te voy a leer la review que puse en Letterboxd. Es cortito. Vale. Puse, horrorosa. Parece ser que la única lectura posible que admite tanta testosterona, propaganda militar y clichés es la de encontrar en su hipermasculinización algún tipo de lenguaje queer. Al fin y al cabo, en Top Gun hablan de colas, la de los aviones, van embadurnados con tanto aceite que la pelota de voleibol con la que juegan semidesnudos debe estar pegajosa, y por supuesto la química entre Val Kilmer y Tom Cruise va mucho más allá de ser bros. Dicho esto, me interesan tan poco las acrobacias de los aviones que prefiero quedarme en tierra. Al principio te hace gracia escuchar Every Breath You Take en cada diálogo, pero conforme pasan los minutos deseas arrancarte los oídos. Pues ha sido más dura que mi mujer, que ayer cuando estábamos viendo la de Top Gun Maverick me recordaba, decía, es que yo con tanta chulería directamente no podía. O sea, que es que la primera, por eso digo, yo, joder, yo cuando a mí me pareció que estaba entretenida entonces, en los años 80. Sí, sí, sí. Ahora que he visto esto, es que no hay por dónde cogerlo. O sea, que sí, que a mí sí me gustan las maniobras de los aviones. La verdad es que los aviones en la vida real se mueven mejor que cuando tienes un videojuego y no hay físicas, me parece flipante. Pero, oye, ole, es acción. Y eso está nominada a la mejor película. Ya. Luego, la que he visto que supongo que tiene un poco, que tendría que tener un poco más de chicha, que es Sin Novedad en el Frente, es que a los 20 minutos ya estaba diciendo, vale, esto ya me lo sé. Y además, yo firmo debajo, ¿dónde está lo de Change.org? Que opino que fuera guerras, que sí, que yo lo pienso ya de así, pero me ha aburrido mortalmente. Ya había visto hace muchos años un montón de películas antibelicistas, pero sobre todo, ay, la de Stanley Kubrick, la de... Jolín, con Kirk Douglas. Mira, da igual, ya me acordaré. Pero lo que sí digo, y además la de Rebelión en el Frente, la anterior versión, y es que me ha aburrido muchísimo. Si encima la que supongo que está bien no es más que contar otra vez la misma historia que ya han contado mil veces, pues... Bueno, al final que, me está pareciendo una vez muy, muy aburrida. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que nosotros estamos aquí grabando, contando nuestra vida tal, antes de los premios. Cuando esto se publique... Ya sabremos la ganadora, que yo creo, y me voy a mojar, vamos, creo no, que está clarísimo que lo va a ganar todo a la vez en todas partes. Oye, creo de que las tres que he podido ver, a mí al final es la que más me gusta, sinceramente. Si a mí lo que me sorprende es que siempre había considerado que el nivel Oscar estaba muy por encima de eso, porque las películas que consideraba similares a toda vez en todas partes y que había visto parecidas con pues, la de Moon, por ejemplo, que me parece una idea estupenda, varias de ese estilo que veo cada año, es que no me sabe muy bien los títulos. Ahora, resulta que no estaban normalmente nominadas y esta tiene tal cantidad de nominaciones que, bueno, pues mira, o ha bajado el nivel de cine... O por fin se han dado cuenta de que esas películas, porque sean de ciencia ficción, no son malas y se merecen ser nominadas. Claro. No sé. Yo quiero pensar. No sé, eso, pero bueno. No sé. Por lo menos me lo he pasado muy bien viendo películas y poniéndolas a caldo. Algo es algo. Pues sí, y que hay muchas, yo creo que para todos los gustos. El Triángulo de la Tristeza a mí me encantó. Nuria habló de la de Ellas Hablan en la última Mogurred. No, si tiene mala suerte, te lo digo. Fabelman, a mí me parece que está nominada porque detrás está Spielberg, pero me parece una película bastante inane, o sea, no me transmite nada. Avatar, no sé qué hace ahí, pero bueno. Pues debe ser amiga de Top Gun, ¿sabes? Sí, o algo. Han ido juntas. No sé. Porque si no... En fin, bueno, si queréis más, haremos un... No, me lo voy a inventar, un podcast solo sobre cine. No, eso no va a ocurrir. De momento. En fin, bueno, pues venga, vamos a continuar. Yo soy Sergio, aquí estamos presentando, y quiero volver al redil de los videojuegos porque hoy me he terminado Kirby y la Tierra Olvidada. Y Dios, adoro. O sea, ahora puedo decirlo con conocimiento de causa, que si yo ahora tuviese que hacer un top juegos del año, del 2022, este hubiera estado en mi top. O sea, el Kirby me ha gustado muchísimo, y eso que yo siempre he tenido una relación, no voy a decir amor-odio, porque es imposible odiar a Kirby, pero es verdad que no me llamaban porque eran muy fáciles, me parecía que eran aburridos, y este en absoluto, no digo que sea un juego difícil, pero es que es divertido, es entretenido de jugar, los niveles están bien planteados, las mecánicas, las transformaciones de Kirby, es que son adorables, me encanta. Ahora estoy jugando al postgame, que es como los mismos niveles, pero más difíciles y con otra serie de objetivos. Y que para mí ha sido un descubrimiento, la verdad, este Kirby, la Tierra Olvidada. Tengo que decirlo y resaltarlo y valorarlo. Y luego también he estado jugando a la demo, lo he dicho antes en el editorial, del Resident Evil 4 Remake. A ver, yo soy un cagueta y lo he pasado un poco mal. Pero es que el Resident Evil 4 lo tengo súper memorizado porque jugué al original en su día. Jugué, creo que fue el verano pasado, a la versión HD que sacaron en Play 4. De manera que me lo conozco muy bien. Y volver a esas secciones, porque la demo además cubre el principio cuando llegas al pueblo y ves a uno que están quemando vivo y bueno... Pues vivir eso ahora con gráficos actuales me está pareciendo muy interesante, ¿eh? Muy guay. Y mira, dice Ari por aquí, por el chat, lo de las monedas de Franco. Sí, lo he visto. Esto me parece muy curioso, que a través del modo foto se ha descubierto, ¿no? Esta inspiración que han metido, ¿no, Ari? Me ha resultado increíble, la verdad. O sea, yo lo he visto por Twitter, no he jugado al original, pero sí que es cierto que, mira, justo en la universidad, para una asignatura de videojuegos, di una charla sobre estereotipos españoles en videojuegos. Y como comprenderás, el Resident Evil 4 se ajustaba perfectamente a lo que yo buscaba. Entonces saqué varios ejemplos de allí, sobre todo el detrás de ti, imbécil, fue una cosa, vamos, que en plan puse el audio en la clase y todo el mundo empezó a reírse. Pero sí, me ha resultado súper curioso el detalle de las monedas, porque es lo que te digo, lo he visto hoy por Twitter y ha sido como, wow, buen trabajo. En plan, claro. así se hace bien un juego. Sí, sí, sí, hay un trabajo de documentación. Yo tengo una anécdota con el Resident Evil 4, y ahora ya nos metemos con las noticias y eso, pero tengo que contarlo, con el Resident Evil 4 en su día, y es que yo me lo compré en Ucrania. Porque bueno, mi hermano es adoptado y tuvimos que ir un verano allí a Kiev. Y claro, cuando me lo compré, todo estaba en ucraniano, yo no sé ucraniano. Y me hizo mucha gracia porque ni siquiera sabía que el juego estaba ambientado en España. En aquella época yo no me metía en páginas web, me compraba los juegos por la portada y a ver lo que te encontrabas. Y cuál era una mezcla de extrañeza que digo, ¿y por qué las voces están en español? Y las letras, o sea, el idioma está en ucraniano. Y ya luego con el tiempo me enteré que es que, bueno, estaba inspirado en España, aunque es verdad que esas voces, español de España no era precisamente. Pero bueno, hicieron el esfuerzo. No, sí. Sí, las voces no eran como tal españolas, pero la ambientación, esto no sé si lo sabes, o sea, te lo digo porque seguro que te resulta curioso, el pueblo en el que está ambientado el Resident Evil 4 es un pueblo de Soria, que acabo de buscar el nombre porque... Anda. Espera, es que acabo de encontrar el guión que escribí para la charla esa, porque aquí la doña se guarda todos sus guiones, y el pueblo se llama Montejo de Tiermes, es un pueblo en Soria. Búscalo, porque ya verás las imágenes, los edificios de la plaza principal y tal, es calcao. Búscalo porque bueno. te va a molar, sobre todo si te ha molado el juego. Sí, porque, a ver, más o menos, sí que uno piensa, ¿vale? En España hay muchos castillos. Y esto además Atreides lo sabe, que hace mucho turismo local aquí. Me encantan los castillos, es verdad. Claro, entonces sí, vale, yo sabía que era en España, pero no lo ubicaba en una región ni en una población concreta. ¡Qué guay! Está bien tener ese dato. Pues nada, vamos a empezar ya con el programa. Dejad que os recuerde que este viernes a las 7:30 de la tarde vamos a estar en directo con el último episodio de The Last of Us, la última Mogurred, que va a ser muy especial. Así que quien quiera sumarse, pues que ahí vamos a estar, en Twitch. Y que yo creo que va a estar muy chulo. Ahora sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Uno de los grandes lanzamientos de 2023 es, sin lugar a dudas, Starfield. Bethesda sigue trabajando para ofrecer una experiencia a la altura de todo lo que se espera, y eso sí, ahora han anunciado que necesitarán un poco más de tiempo. La esperada Odisea espacial afronta un nuevo retraso que condiciona en cierta manera los planes de Microsoft para este año. Y no son buenos tiempos para la industria del videojuego. El estudio español Lince Works, creadores de Aragami, anuncia su cierre tras no encontrar inversores de cara a proyectos futuros. Y por otra parte, Take-Two se enfrenta a despidos masivos en un plan para recortar costes. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Es la tónica general en un mundo en el que cada vez se están creando más videojuegos? Parece que es una industria fuerte económicamente, pero al mismo tiempo estamos viviendo los extremos. Empresas que se crean, pero que se destruyen también en un lapso muy corto de tiempo. Y abordamos otras noticias, además de los crecientes rumores sobre una Switch 2 con la que Nintendo actualizaría su popular consola híbrida. Nacho Bartolomé, del canal Nintendatos, nos cuenta qué indicios reales tenemos para pensar que esto sea cierto. En fin, todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y yo creo que estaremos todos de acuerdo que uno de los juegos exclusivos más importantes de Xbox en este 2023, innegablemente, es Starfield, la nueva obra de Bethesda, que se esperaba que fuese a llegar en algún momento esta primera mitad de año. Recordemos que veníamos ya de un retraso, que estaba previsto que coincidiese con esa fecha casi mágica del 11 del 11, tratando de emular el caso de Skyrim. Y ahora la compañía acaba de comunicar que necesita algo más de tiempo para pulirlo. Es por ello que ha vuelto a retrasar el lanzamiento. Aunque eso sí, ahora al menos tenemos fecha concreta. Va a ser el 6 de septiembre de este 2023 cuando llegue a Xbox y PC. De hecho, en ese mismo vídeo nos han confirmado que el 11 de junio se va a emitir el llamado Starfield Direct, que es un evento propio que nos va a servir para conocer más detalles de todo lo que nos va a llegar en ese mes de septiembre en el juego. Pero no solamente eso, sino que ese mismo día, ese 11 de junio, va a tener lugar el Xbox Games Showcase, que es este formato que normalmente Microsoft utiliza en plena época del otrora E3 para contar todas sus novedades. Así que bueno, que junio va a ser un mes animado y que ahora Starfield hay que esperarlo para septiembre. No sé si esta noticia nos la podíamos esperar, este nuevo retraso. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Habéis visto el vídeo con el que se ha dado a conocer? No sé, contadme un poco. Sí, yo quería comentar, no sé si os pasó, ¿vale? Pero en el tráiler sale como un minuto y poco como de cinemática, ¿vale? Como del juego, y luego sale la fecha. Pues, ¿qué pasa? Que la fecha está en formato, no sé si se dice así, americano o estadounidense, o no sé cómo se llama el formato ese. Pero ponía, digamos, 09-06-23. Y yo pensé, ¡que sale en junio! Y luego me di cuenta que, no, Nuria, sale en septiembre. Pero es al revés. Gracias. Gracias, Nuria, porque me pasó exactamente lo mismo. Porque vi el tráiler hoy cuando me lo encontré por la noticia y tal, y me pasó exactamente lo mismo con el Tears of the Kingdom, porque era el 12 del 5, ¿puede ser? ¿Sí, no? Sí, creo era que sí. Sí, eso vale, es. Vale, pues, ¿qué pasa? Que el 5 de diciembre es mi cumpleaños. Podréis comprobar que el infarto que me dio cuando vi 5 del 12 en pantalla fue interesante. Así es que sí, claro, hay que estar como muy pendientes. Dejen de poner las fechas al revés. Claro, tienes que asegurarte, cerciorarte de qué streaming estás viendo, si es la división española, si es la americana, porque si no, te haces un lío. Pero es que además sí, tenía todo el sentido, porque eran ellos los que habían dicho, no, es que lo vamos a sacar en la primera mitad de 2023. Lo ves, 9 de junio de 2023, ¡oh, perfecto! Es que han cumplido. Claro, exacto. Ingenuos. Para nada. Se va a septiembre. Pues yo qué sé, esto es lo que nos pasa siempre. Sacan cuando ellos quieren. Dan la fecha. Cuando creen que tiene que salir. Te creas expectativas, esperas que salga. Pero es que, ¿quién les ha obligado a poner la fecha? Ni les obligó a nadie para que pusieran esa fecha tan mítica del 22 de noviembre. Perdón, el 11 de noviembre de 2022. Ni tampoco coger y decir, no, sale en la primera mitad del año 2023, seguro. Lo cambian una vez, lo cambian otra y ahora lo tenemos para septiembre por el momento. A mí me parece que nos toman el pelo de mala manera, que no se lo toman en serio y que si realmente quieren poner una fecha, pues que la pongan con seguridad o que hagan como muchas veces ha hecho Rockstar, que dice que saldrá cuando esté y ya está, y no estás cogiendo y haciendo planes y demás. A mí eso me harta mucho. También hay otra cosa más, y es que esto demuestra que la gestión de los juegos exclusivos para el ecosistema de Xbox es espantosa, porque llevábamos todo el año pasado en que no salió prácticamente nada, este año que vamos más o menos por el estilo, y ahora este juego que se supone que sea en junio se va para septiembre. A ver, que está muy bien comprar estudios y tener a quien va a hacer juegos muy buenos, porque crees que esa gente de los estudios es muy buena, pero digo yo que no basta con que se pongan a hacerlos, sino que además deberían sacarlos. Y seguimos así. No es que estén haciendo una planificación muy buena. No sabemos nada de Fable, no sabemos nada de Perfect Dark, incluso no sabemos nada de una Bauer, que era anterior a estos, y estos tres que me vienen a la cabeza, porque hay todavía más. Entonces, bueno, pues que un poco harto de los cambios de fechas y un poco harto de que me comprase la Xbox Series X y no tenga juegos exclusivos nuevos que salgan. ¿Qué quieres que te diga? Que me la podría haber ahorrado perfectamente, dijo, para esto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por decir algo bueno, espero que esta vez sí salga, porque a mí me parece que se han encontrado con la misma fecha de salida que con Final Fantasy XVI. Les ha entrado el miedito porque son dos juegos de RPGs de tropecientas mil horas, aunque la ambientación no sea la misma, y han dicho, bueno, si lo movemos un poco, podemos tener más ventas y no se pega con Final Fantasy XVI, digo yo. Y además hay que hablar de Final Fantasy XVI, que ya queda menos, y tengo muchas ganas. No sé, es extraño porque es verdad que del 11 de noviembre luego se retrasó hasta primera mitad, ahora se nos va ya al Ecuador de año, 6 de septiembre. Yo he estado mirando, digo, bueno, ¿y qué exclusivos tiene confirmados Xbox para este año? Y es que realmente una piedra angular era Starfield, porque el resto es Redfall, el juego de Arkane, que está previsto para primera mitad de año, Forza Motorsport en primavera, Minecraft Legends primavera y el Age of Empires 4, que creo que no tiene fecha, pero está previsto para este año. Ya está, se y me que queda además ese ya escaso. Está, y además ese, Sergio, solamente es para consola, porque en PC ya está. Claro, pero da un poco de rabia porque, como dices, hay muchos estudios y siempre estamos con esa idea de no, el año que viene es el bueno, el año que viene es el bueno. Este año no ha aparecido apenas en los Game Awards Microsoft, pero porque están preparando cosas y luego nunca termina de llegar. Es un plan como muy ambicioso, pero que no termina de germinar. Sí, a ver, yo creo que Creo que la parte de la fecha tiene mucho que ver, me imagino, porque es verdad que no están saliendo exclusivos y me imagino que le estarán metiendo presión, porque, como tú decías, Sergio, es como un eje, ¿no? De este año, lo mucho que se está esperando Starfield, lo mucho que se está esperando en general, ¿no? Starfield. Y creo que este año era el año de Starfield y tienen que poner fecha ya porque tiene que salir. Yo creo que por esa parte Microsoft sí que está, me imagino que metiendo presión a nivel también empresarial, me refiero, ¿no? De, bueno, se han gastado unos dineros, queremos que se vean cosas, ¿no? Por otro lado, al final, el hecho de las fechas también es un tema de marketing, ¿no? Es crear hype para que la gente empiece simplemente con trailers, porque en ese tráiler no se ha visto gameplay, simplemente. Bueno, no se ha visto gameplay. Justo por eso, ¿no? Como no se ha visto gameplay y se ve en el fondo una parte de parece de gameplay, se están haciendo como un montón de tweets analizando, ¿no? Que también creo que es un poco es el juego de no te vamos a mostrar, pero a la vez sí que te mostramos para que la comunidad genere hype y se vaya como creando ese gusanillo de que viene y a ver qué sale, ¿no? A ver, yo por ejemplo, es verdad que este tipo de juegos o en general las cosas que son del espacio, no soy yo el target para eso. Es verdad, por otro lado, que lo reconozco, hace unos meses jugué el Dead Space original porque soy tonta y me lo jugué, bueno, no tonta no, pero me apetecía jugar el original antes de que saliera el remake, porque sí, no iba a jugar el remake, y digo, pues me juego el original, y es verdad que, ojo, que tiene como muchos años, en plan 10 años, o no sé cuántos años tenía, y se ve súper bien, y pa'lante, me lo pasé súper bien, y es verdad que me ha abierto un poco ese género, ¿no? Y estoy como subida a la ola del hype ahora mismo con el Starfield, que luego a lo mejor se me baja, pero bueno, a ver qué tal. Es verdad que luego, después, o sea, van a hacer el Starfield Direct, ¿no? Lo que comentábamos, el evento que será el 11 de junio, que sí que esto sí que coincide con la primera mitad de 2023. Es como, bueno, algo van a hacer en la primera mitad de 2023. Todavía no tenemos hora, pero bueno, lo podemos agendar. En plan, bueno, pues abres la agenda y te pones ya el 11 de junio, pues Starfield Direct, ¿no? A ver qué hay. Y a ver, al final todo va a ser antes del E3, ¿no? También después del Starfield Direct harán el Xbox Game Showcase, que se presentarán novedades de Microsoft. Yo no sé si ampliarán ahí, me imagino que no, porque para eso harán este evento específico. Pero es verdad que, por un lado, cuando empezaron a hacer un montón de eventos de Microsoft y decir que compramos esto, compramos lo otro, venga a comprar, Game Pass, para adelante, no sé qué, ¿no? Como que estaban como hinchando mucho la burbuja. Y ahora mismo tengo la impresión, que no sé si es una impresión simplemente mía, que esa burbuja como que se está como desinflando, ¿no? Que sí. Tenemos la sensación de que hay muchas compras, que hay muchos estudios, que se van a crear muchos juegos, pero no sale nada, no vemos nada. Halo ha sido bastante una hostia contra un muro porque había mucha expectativa y al final pues no ha salido un mal juego, pero no ha salido como tenía que haber salido, salió un poco roto, luego todo el tema del cooperativo, que no salía la campaña, que no sé qué. Entonces, bueno, no sé, yo tengo un poco de miedo, o sea, es verdad que justo lo que decía Trident, ¿no? Que como Rockstar, que tampoco Rockstar es que sea como la empresa top en maneras de hacer cosas, pero si no tuvieran que poner fechas, creo que todo iría un poco mejor, pero entramos en lo de siempre. El marketing y al final son empresas, ¿no? Y tienen que poner fechas para que la gente se hypee, para que haya FOMO, para que compren y que luego, pues, acabamos como acabamos. Que no da tiempo a jugar a todo, salen juegos rotos, salen juegos que tenemos que esperar a que salgan el día 1 cuando ya sale, te tienes que instalar el juego y un parche de 50 gigas de que lo arregle, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué tal. Yo tengo ganas. Yo será porque estoy de cumpleaños, pero estoy positiva. Yo creo que va a salir bien, creo que no lo van a retrasar y creo que va a ser un buen juego. Pero bueno. Eso espero. Una única cosa que decía antes, dije el Luna Bower, quería decir el Obsidian Bower, sin el Luna. Entonces, bueno, eso por un lado, que lleva desde 2020 anunciado, no se ha vuelto a saber nada y, bueno, a ver si sale, que tenía muy buena pinta. Pero estoy contigo, yo también le tengo ganas a este juego, tengo ganas de que salga, pero tenemos muchos ejemplos de juegos que tenían una pinta estupenda, que se han anunciado, se han alargado, le han hecho un retraso, le han hecho otro retraso. Y cuando solo son dos retrasos y no muy largos, vaya. Pero cuando son retrasos largos, a mí me preocupa mucho porque muchas veces no salen bien. Supongo que a lo mejor es un problema ya más estructural que no algo que puedas apañar o poner más bonito y el juego termina saliendo chungo. Y ejemplos hay miles. Esperemos que este no sea el caso, que yo espero que sea lo que decía antes, que ojalá sea más por no competir con otro juego de características similares y que le pueda comer terreno, que porque y pulan lo poquito que les falte y ya está, y salga en septiembre y lo disfrutemos para la campaña navideña. Ojalá. Bueno, Ari, yo creo que te hemos interrumpido, sí. No, nada, es simplemente que mi perspectiva como desarrolladora es que las fechas hay que ponerlas porque, bueno, dentro del equipo de desarrollo se tienen que cumplir determinados hitos, que luego otra cosa es que esas fechas se hagan públicas por temas de marketing y tal, pero mi punto central del asunto es, si los retrasos se traducen en mejores condiciones para las personas que lo desarrollan, pues bienvenidos sean, porque creo que es mucho mejor algo que se desarrolle con calma, con el tiempo que realmente se necesita, y no tener un Cyberpunk parte 2, que todos sabemos lo que pasó, todos lo vivimos, el parche del día 1 que comentó Nuri, una cosa horrible y espantosa. Así que personalmente prefiero un retraso y que eso conduzca a un juego mejor hecho y sobre todo mejores condiciones para todas las personas implicadas, que un juego que salga antes y que por ello se tenga que hacer crunch y se tenga que hacer, pues bueno, en fin, todas esas prácticas abusivas. Ahí lo dejo. No, totalmente de acuerdo. Pero parece una mala planificación, ¿verdad? Quiero decir, porque si ellos, primero lo que tú dices, que lo de revelar las fechas, que no tienen por qué revelarse si no están muy seguros. Y que además no añade presión revelar esas fechas sobre el equipo cuando se ponen a trabajar y se encuentran problemas en el desarrollo que no esperaban. A ver, tenemos las declaraciones oficiales de Microsoft, que precisamente mencionan el caso de Cyberpunk, como dice Sari. O sea, le han preguntado a Microsoft, oye, ¿por qué este retraso? Esto no lo estaba. Y ellos lo que han dicho literalmente es, queremos evitar un caso Cyberpunk. Pero a mí esto, a toro pasado, me parece un poco lavado de imagen. Es como convertir una mala noticia en, no, lo hacemos por vuestro bien, por el bien de nuestros empleados también. A lo mejor hay que poner el parche antes de que te salga la herida, no sé. Dar tiempo suficiente, no lo sé, la verdad. Prever que vaya a haber desvíos, porque siempre los hay, y eso, y no poner fechas que son imposibles de... De hecho, si nos retrotraemos a los programas que hicimos cuando dieron la primera fecha de noviembre de 2022, ya decíamos que era muy poco tiempo. Bueno, de hecho, no sé si fue Tony el que dijo directamente que eso no salía en esa fecha desde el día en que lo dijeron. Directamente, porque claro, lo habían prácticamente anunciado o reanunciado con apenas un año para salir. No parecía nada creíble. Entonces, al final, esto lo que suele revelar es eso, que no hay una planificación bien hecha o realista, por lo menos. Y no sé, y supongo que sea que a marketing le sonaba muy bien que coincidan fechas. Pero a una cosa que decía Nuria, con toda razón, de precisamente de con esto de las fechas y la ilusión que hace, a mí me parece que no es genera solo hype, sino que termina generando enfado. A mí me termina enfadando que me estén tomando el pelo cada vez con las fechas. Que yo estoy muy a favor que el juego salga lo más pulido posible, que no seamos beta testers, que tengamos que decir, no, es que me ha crasheado aquí, no es que no sé cuál, ni tener que descargar 50 gigas una vez, otra vez y otra vez, como pasó con la colección, la Master Chief Collection, que se tiraron año y pico para que funcionara correctamente y bajándote una cantidad ingente de datos. Pero tiene que poder hacerse mejor, otras compañías lo hacen mucho mejor y sin embargo seguimos encontrándonos con que muchas de las compañías que hay siguen sacando fechas, otra fecha, otra fecha, y a todo esto siguen saliendo juegos mal y sigue habiendo crunch a pesar de los retrasos, o sea que algo se está haciendo bastante mal. O sea, ya tampoco sabemos si es un fallo a nivel estructural o que, cuál es el origen realmente del problema, porque obviamente no estamos allí para, claro, no tenemos información de insiders, ojalá la tuviéramos, pero no es el caso. Entonces, realmente solo podemos especular. Ojalá sea una razón verdadera de necesitar más tiempo para el desarrollo y para que esté pulido y no sea simplemente pues una jugada de marketing o algo que realmente no mola tanto. Y que luego, a ver, es cierto que nos molesta el retraso, pero es una estrategia que funciona. Quiero decir, intento hacer autocrítica y no quiero señalar a nadie, sino a mí mismo. Yo me quejo, pero sé que luego, si el juego le tengo muchas ganas, cuando salga, me lo voy a comprar. Entonces, en cierta manera, totalmente, eso avala ese tipo de prácticas. Y me molesta decirlo, pero intento hacer autocrítica y ser sincero. Sí, pero que no sé. Yo sé que es verdad, pero que también es verdad que no me lo voy a comprar si el juego es malo. O sea, que es que esto es verdad que no me va a afectar a las ventas. Supongo ni a ti, ni a mí, ni a ninguno. Nos vamos a pillar un rebote en un momento dado porque te has hecho una ilusión, pero sí que crea frustración, yo creo. Sí, pero tú no vas a castigarlo no comprándolo. No, claro. Les voy a poner a caldo. Voy a decir en un programa que me parece muy mal, pero ya está. Si el juego es lo que parece que es, va a caer pitando. Vamos, lo voy a disfrutar y luego voy a decir qué maravilla han hecho si es así. O sea, eso seguro. Sí. Así bueno, que claro, supongo que es por eso, porque se lo pueden permitir. Sí, a ver, es un juego muy grande, muy ambicioso en todos los sentidos, es de los creadores de Skyrim, es un juego de rol que ambientado en las estrellas, en el espacio, donde bueno, vamos a tener la ocasión de explorar con una presunta libertad un montón de lugares. Entonces entiendo que hay muchas variables que controlar. Es Skyrim y ahora, después de 10, 12, 15 años, no tenemos en cuenta los bugs, pero tuvo muchos bugs. Y lo contamos en aquel informe de misión, que luego el tiempo lo cura todo y nos hemos quedado con la parte buena porque tiene muchas cosas buenas. Imagino que con Starfield puede ser que ocurra lo mismo. Es que al final, el propio estudio se está comparando con su obra más importante, que es Skyrim. Entiendo que quieren cuidar todos los flecos. Supongo que sí. De todas formas, también voy a decir que realmente el padre de todos los atrasos, el que lleva más atraso que cualquiera y aún así sigue ganando una pasta increíble, es lo de Star Citizen, que un día podríamos dedicarle un programa a hablar de él, porque no tengo ni idea si va a ser el mejor juego de la historia o una estafa piramidal espectacular, pero está entre lo uno y lo otro, ni siquiera en medios, de verdad. Es verdad. Son 10 años, creo, lo que van, y todavía no ha salido. Bueno, ahí está. Seguiremos viendo, porque como hay tiempo y posiblemente en junio hablemos del tema cuando se publique ese formato, ese Starfield Direct, pues estaremos aquí para cubrirlo. Pasamos a otra cuestión, a un hecho bastante triste, y es que el estudio español Lince Works, responsables de juegos como Aragami y Aragami 2, ha anunciado que cierra sus puertas después de 9 años. De hecho, bueno, la compañía ha publicado varias imágenes a modo de comunicado en redes sociales donde explican estos motivos. Es un equipo muy pequeño, eran 15 personas, y lo que cuentan, voy a leer un extracto, dice: nos hemos visto abocados a cerrar el estudio porque uno de nuestros editores ha decidido paralizar un gran proyecto que en un inicio estaba dispuesto a financiar. A causa de la coyuntura desfavorable, resulta que se ha echado para atrás. El motivo no es otro que la cautela de los inversores de la industria tecnológica que se ha impuesto a nivel global después de años de crecimiento desenfrenado. Ahora vemos que esta tendencia también se ha trasladado al sector del videojuego. Esto lo cuenta David León, el cofundador de Lince Works. Y el comunicado deja relucir esto, que han tenido muchos inconvenientes, que el primer Aragami, cuando se publicó, creo que recordar que fue en el 2017, fue un éxito, más de 500.000 unidades para una nueva IP de un estudio pequeño, tuvieron financiación también de PlayStation a final del desarrollo, pero que cuando llegó el segundo, que lo estoy diciendo de memoria, pero creo que fue en 2021, fue en un contexto totalmente diferente porque ya era un escenario en el que había mucha masificación de proyectos. Hoy en día te metes en Steam y es imposible seguir en un calendario que se publica cada día, porque hay 50, 100, 200 juegos a diario. Y que ellos cuentan que eso le afectó también a nivel de ventas. Aragami 2 es un juego que además se desligaba de lo que proponía el 1, no era tanto sigilo, sino que había un componente de acción, verticalidad de los escenarios, y eso, ¿qué pasa? Que divide a tu comunidad. A la gente que le gustó el 1 no tenía por qué gustarle el 2. Y al mismo tiempo, tú ves un 2 y si no has jugado al 1, piensas que si no conoces la IP, tienes que jugarte al 1. En fin, que fue un varapalo comercial ese Aragami 2 y ha pesado en esta ocasión que además no encuentren inversores para un nuevo proyecto. A mí me da mucha pena porque Lince Works era uno de esos nombres que yo creo que uno siempre sacaba a pecho aquí en la industria española. Hay como grandes nombres, Mercury Steam por motivos evidentes, Lince Works era otra y ahora poco a poco hay más, ¿no? Está Chivik Studio también últimamente haciendo cosas, pero es una de las grandes y de las históricas, que vivir 9 años creando videojuegos en este país, a mí me parece un logro. Sí, yo creo que es una noticia que nos ha sorprendido a muchas, porque no sé si a lo mejor simplemente es mi percepción, pero yo creía que Aragami 2 había funcionado bastante bien. Entonces, el ver esta noticia, pues no sé, me sorprendió porque no acababa de entender. Hasta que luego lo explicaron, ¿no? Pero de primeras, cuando leí en Twitter lo típico, ¿no? El titular, cierra Lince Works, ¿no? Que realmente tampoco es que cierre, sino que cesa la actividad de desarrollo, ¿no? Por lo que tú comentabas, porque al final también comentaban en el estudio que van a tener que seguir trabajando, digamos, ¿no? La actividad va a tener que continuar porque tienen que seguir dando royalties a las editoras. Bueno... Por un lado, a mí me sabe súper mal, obviamente, por lo que tú dices, ¿no, Sergio? Yo creo que Lince Works era como, dentro de la industria española, era un nombre como pues reconocido y creo que pues también ha hecho que la gente pues crea en este tipo de proyectos. Al final, pues el ERE que han tenido que hacer a los trabajadores 15, ¿no?, que comentabas, de plantilla. Pues bueno, pues claro, es que es un palazo. Al final comentaban que Aragami 2 que va a seguir estando en Game Pass y que va a seguir estando en Game Pass y que va a estar todavía en disponible en todas las plataformas, ¿no? Pero sí que es un palo heavy. Es verdad que lo bueno que podemos intentar sacar, que tampoco bueno, pero que es verdad que Barcelona, dentro de la mala noticia, ¿no?, la oferta de trabajo de desarrollo de videojuegos está, creo que, en un momento bastante álgido, por lo que, bueno, y también es un estudio que tiene, digamos, experiencia detrás y tiene un currículum, digamos, para justificar su calidad. Yo espero que no tarden en encontrar, digamos, otro equipo que puedan, digamos, aportar a nivel económico para que puedan continuar. Pero a mí me dio mucha pena. Lo comentábamos por el grupo interno y también recibí esta información por otros grupos. Y fue, pues, no sé, para mí fue bastante choque por lo que comentaba, ¿no? No esperaba. Y es que justamente eso, es que en septiembre fue cuando comentaron que estaban trabajando en un nuevo proyecto. Y claro, de septiembre aquí, que de repente lo hayan paralizado, no por algo propio, sino por cosas externas, porque la pasta es lo que tiene, me refiero, si no te dan pasta, pues no se puede continuar, ¿no? Pues bastante palo, sí. Yo creo que la gente no es consciente de lo difícil que es buscar financiación en videojuegos. Es muy, muy complicado. Incluso cuando eres un estudio de éxito, que ya tienes varios juegos, que tu juego está en Game Pass, que es una cosa que dices tú, wow, Game Pass, no es precisamente poco. Aunque tú tengas pruebas demostrables, que tengas un currículum, como dice Nuria, que dices, esto va a salir bien, sí o sí, tengo experiencia demostrable en todo esto, es que la gente no está dispuesta a dar dinero. Y casi siempre, si está dispuesta a dar dinero, se acompaña de condiciones o plazos que suelen ser un poco reguleros. Porque por lo general, bueno, lo he dicho, la gente que da dinero, los publishers, pues no siempre te encuentras con gente maja y agradable que quiere ayudarte a sacar el juego, porque casi siempre hay varios intereses por detrás que no siempre son el primar que el juego salga como tiene que salir. Y bueno, ya comentando lo que comentabais antes, que perdón si me enrollo mucho, que a mí me resultó muy curioso lo que comentas del choque, porque a mí me pasó una cosa parecida cuando hace, no sé, unos meses creo, leí un postmortem o una entrevista a HDG, que lo mencionasteis antes, donde explicaron que hubo un punto en el que iban súper, súper mal de pasta, que creo que también coincidió con la pandemia, y que se estaban planteando el cierre, y que si no hubiera sido por Summer in Mare, porque les fue tan, tan bien, que hubieran cerrado porque es que no tenían dinero para continuar y no encontraban financiación en ningún lado. Entonces que a mí me resulta doloroso ver como un estudio que ha tenido mucho éxito, pues ha tenido que cerrar las puertas, pero es que luego te das cuenta de que de todos los estudios que ves del panorama español, bueno, y del panorama europeo y mundial, obviamente, pero me quedo con lo de casa, nunca sabes hasta qué punto están sobreviviendo. Y es que esto es el pan de cada día para no sé cuantísimos estudios. ¿De cuántos no sabremos? Esa es la cosa. Es verdad. Y lo malo es que esta no es la primera vez que leo una historia parecida, sino que además algunos hemos traído aquí que ha entrevistado a Sergio y son historias de mucha ilusión, de mucho trabajo, de muy buen trabajo y que sin embargo terminan con un cierre por unas razones o por otras. Y lo que me parece una pena es que no haya más ayudas y más apoyo para la industria española, porque seguimos teniendo una industria atomizada con un montón de estudios muy pequeñitos que sobreviven con lo que pueden, muchas apenas duran 3 años, otras tantas, pues mira, esta ha durado 9 años con 2 juegos muy conocidos y sin embargo, con las circunstancias, simplemente por esa falta de financiación de un proyecto, se han ido a la porra. Ellos lo dicen, es que financiar un juego es muy caro y no da tantos beneficios, porque claro, antes lo decía Sergio, en un día que salgan 50 o 100 juegos al mismo tiempo que sale el tuyo, es que está empantanado completamente. Me parece un problemón y necesitas unas redes sociales, necesitas muchísimo apoyo y debería haber un apoyo de nuestro Estado, de nuestro gobierno, para que esto funcione. ¿Que por qué debería haberlo? Pues por una razón muy sencilla. Estamos hablando de compañías que lo que están empleando son perfiles altos con una gran preparación, con estudios importantes y que generan imagen de marca, si quieren, la marca España, para el resto de países. Pero además también generan unos ingresos y además lo que están consiguiendo es puestos de trabajo de primer nivel y bien remunerados. Pero claro, tiene que haber una ayuda para que esto salga. Talento hay, tenemos juegos muy buenos, tenemos gente que lo hace muy bien, pero lo que no se consigue son tener una Ubisoft con las cosas bien, pero que Ubisoft es un monstruo francés y es una compañía que compite de tú a tú con EA y con cualquiera otra. EA, que es otra americana, es decir, pero aquí en España no tenemos ni un Take-Two ni nada parecido. ¿Qué tenemos? Estamos muy orgullosos del INCE, estamos muy orgullosos de Tequila, pero no llegamos a tener una empresa grande de verdad que pueda desarrollar nada parecido. Y tampoco es que a lo mejor sea necesario, pero sí por lo menos tener unos estudios estables y que la gente pueda coger y hacer el juego y ganarse la vida y tener ese apoyo que, por ejemplo, el Estado francés sí que da a sus compañías y que aquí no lo tienes. Entonces, sí. Bueno, yo lo reclamo un poco porque a lo mejor Lince no habría cerrado después de 2 buenos juegos por culpa de esto si realmente tuviera un poco más de apoyo. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, pero yo creo que se empieza por generar conciencia. Creo que falta sensibilidad y conocimiento de ese tipo de cosas en la propia comunidad de jugadores. Yo de verdad lanzo la reflexión porque todos los años conocemos los datos del libro blanco de los videojuegos que publica EBI Y si supiéramos la de historias que hay detrás, de supervivencia, historias personales, porque se habla de tantos estudios que se han creado, pero es que se han destruido también muchísimos. El tamaño medio de un estudio de videojuegos español es ínfimo en comparación con Estados Unidos, por ejemplo. Y es que esto es algo que se ve a diario, no solo con los videojuegos, porque es un problema estructural que afecta a todos los ámbitos de la cultura. Yo lo veo en el cine, cuando tenemos directores como Eduardo Casanova, que te pueden gustar sus películas o no, pero yo veo a gente decir, ¿por qué mi dinero va a esas cosas? O sea, cuando tú te cuestionas si tu dinero va a X o a Y, en lugar de entender que lo que hay que hacer es cuidar esta industria, porque la cultura es precisamente ese tipo de personas que son autores, y en el videojuego tenemos a muchos. La cultura es uno de los pilares de un país. La cultura nos hace soñar, reír, llorar, pensar. Son nuestros embajadores en el extranjero y creo que no se valora. Y la única manera, porque además hacer una película o hacer un videojuego no es, con todo mi respeto, porque también es muy importante, ¿eh?, escribir una novela. Pero yo escribo una novela yo solo. Luego necesito detrás una distribuidora, lo que tú quieras. Pero un videojuego es tan costoso que eso necesita de financiación pública y privada. Y las subvenciones, es que eso es algo que es cultura. Por eso cuando una película se hace en gallego y le dan una subvención precisamente por fomentar el uso y la difusión del gallego, yo lo veo bien. Y en los videojuegos creo que hay pocas ayudas. La sensación que a mí me da desde fuera. Y a mí. Y es muy triste, porque es lo que digo, tenemos este panorama porque tampoco se crea el caldo de cultivo adecuado para convertirlo en una industria fuerte. Si tú coges y dejas caer todas las que salgan, tengan éxitos, hayan funcionado, hayan dado una imagen... al Estado, ¿qué le interesa? Pues que no haya paro, o al gobierno, que no haya paro, que la gente trabaje y proyectar una buena imagen de España en distintos ambientes y que el español se extienda y todo eso. Y una forma de llegar a todas las capas de la sociedad son los videojuegos, porque desde el niño de 5 años que empieza a jugar hasta los que pasamos de 50 y seguimos jugando, son muchísimas capas que son. Y te llega un juego español y hay mucha gente, no le importa. El problema de una de las cosas que decía Sergio, dice, no hay conciencia de los jugadores. Claro que no. La gran mayoría de los jugadores no tienen ni idea de cómo se ha hecho un juego, de quién ha hecho el juego, de por qué ha hecho el juego. Le llegan porque lo ha jugado un influencer, porque lo ha visto en la crítica de Metacritic, porque se lo ha comentado un amigo, porque no sé qué, pero no están metidos en cómo se hacen ni demás. Pero hay otros que sí, bueno, y lo importante es seguir hablando y seguir contando y a ver si hay capilaridad, si va pasando esa concienciación y si se va extendiendo un poco más. Ahora mismo estamos como estamos, pero la concienciación es difícil de extender, pero hay que continuar. Y esa es nuestra parte, pero la parte y la de los medios. Pero la otra parte, la de la financiación, debería ser por el gobierno. Y el gobierno este o el gobierno que esté. Porque es muy gracioso ver todas las elecciones en los últimos años, sean locales o sean nacionales, que en algún momento dado alguien sí que habla, uno de los partidos habla de los videojuegos y de que le va a dar apoyo y no sé qué. Y luego ya hasta la próxima. Es un momento como cuando se acuerdan de los autónomos, que se habla de ellos solamente antes de las elecciones y luego ya lo único que hacen es subir la cuota. Pues eso. Entonces, bueno, deberían cambiar estas cosas, pero por el momento seguimos igual y un estudio menos. Sí, no, que es muy... Es que crear en la precariedad a mí me parece muy difícil. La gente se endeuda. O sea, que el InceWorks cierra porque no puede mantener a esos 15 empleados que ellos mismos califican como una familia. Entonces, claro. Es muy difícil. Y de verdad, a mí me llena de orgullo que aquí, a veces, pues eso, el caso de Mercury Steam, que a mí me encanta poder decir que un estudio español ha hecho un Metroid, ha hecho un Castlevania... Pero también es para pensar, quizás Mercury Steam está ahí precisamente porque tiene que trabajar para una compañía japonesa, no funciona con sus propias IPs, y me da un poco también de tristeza, ¿no?, en ese sentido. Sí, y yo también, enlazando un poco con lo que comentabais, es que yo la impresión que tengo, y no solo de en general, no solo a nivel, digamos, político, sino a nivel general, no se ve el videojuego como un bien cultural. Por ejemplo, no sé si recordáis, nosotras me imagino que sí, pero bueno, también la gente que nos está escuchando, Sergio hizo un muy buen programa hablando sobre y entrevistando a la biblioteca aquella, Sergio, tú podrás explicarlo mejor, la Biblioteca de Conservación de Videojuegos. Exactamente, ¿no? Y claro, la dificultad que hay con la preservación, el hecho de que la gente no lo vea. Al final, en los videojuegos, la gente que no está metida, no hace falta que trabajando, que también, obviamente, pero me refiero, si no estás un poquito como bicheando, se ve como algo pues de críos, ¿no? Que es como, al final, entramos en el bucle esto de es que los videojuegos son para niños o para niñas, ¿no? Es como para que se te pase la época ya no lo ven como un bien cultural. No se entiende el hecho de que es una creación, que se pueden contar cosas, que se pueden trabajar cosas a través de ello, ¿no? Y entonces, claro, si tampoco se le da el peso y el poder que puede tener, no va a haber inversión en eso. Igual que no hay inversión en otras cosas, por ejemplo, no hay inversión en investigación sanitaria con lo importante que es, y si se priorizan otras cosas, pues imaginar con los videojuegos, ¿no? Y es verdad que el nivel de inversión, yo no lo conozco, pero el nivel de inversión probablemente a nivel nacional, y es verdad que a nivel autonómico, yo sé que por ejemplo en Cataluña me suena que sí que hay algún tipo de subvenciones para que, como igual que en el cine, que videojuegos salgan, a lo mejor, esto a lo mejor me lo estoy patillando, pero creo que lo he leído alguna vez, que salga a lo mejor localizado, por ejemplo, en catalán. Es verdad que yo, por ejemplo, ahora voy a hacer un poco, no es promoción porque nadie me está pagando para ello, pero antes le comentaba por el chat interno que estoy jugando a Colossus Down, que es un juego de Mango Protocol, es un juego de un estudio catalán, que la verdad que yo recomiendo todo lo que tiene porque es súper divertido y son muy, muy característicos, no son como muy como que tienen como mucha identificación cuando los ves a nivel visual, y sí que están en catalán, pero probablemente porque ya es un estudio que es verdad que no son no son un estudio súper conocido a nivel internacional que ganan 8 millones de euros al día, pero no es un estudio muy pequeñito y han podido permitírselo. Seguramente Ari puede explicarlo a nivel más específico porque entiende más del tema. Con esto me vengo a referir que es muy difícil sacar juegos, es muy difícil que encima salgan en castellano, y que si ya un juego español puede sacarlo en castellano, que muchas veces incluso, el otro día no recuerdo a quién estaba leyendo, que también desarrollaba juegos y explicaba eso, ¿no? Que aunque sea en un estudio español, muchas veces no lo sacan en español porque el... Mira, sí, Alejandro de Nivel Oculto, ahora me he acordado, explicaba eso, ¿no? Que a veces no le sale a cuenta porque el dinero que aporta, digamos, la comunidad española o la comunidad de habla hispana, no le sale rentable para sacarlo en español, y es muy triste, y no es culpa de nadie, me refiero, tampoco nosotras tenemos que comprar todo para que los estudios puedan sacar cosas en español. Creo que es una cosa a nivel pues bueno, holístico, ¿no? Que hay diferentes agentes que están dentro de la problemática, pero es una cosa que a reflexionar, ¿no? Que no es solo que un cierto estudio cierre y pues venga a otro estudio, ¿no? Sino que podemos desgranar de ese cierre, ¿no? Que creo que también, bueno, pues hemos comentado muchas cosas y incluso pueden ser muchas más y muy interesantes, pero que es un tema que es como muy delicado y hay muchos agentes ahí a analizar. Sí. Es una cuestión que está ahí, que desgraciadamente una noticia que de vez en cuando traemos aquí al programa, que si no es un estudio es otro. Pero, en fin, tampoco podemos decir mucho más. Esta es la realidad, y a cada uno, yo creo que como jugadores, tenemos cierta responsabilidad, hasta muy, muy poco alcance, pero bueno, en cierta manera también, si podemos ayudar, aunque sea dando visibilidad a un juego que nos gusta, creo que aunque sea al nivel humano, porque a lo mejor en lo económico nosotros como personas de a pie no podemos hacer nada, pero a nivel humano sí que a un creador, sobre todo un creador independiente, le gusta ver si su proyecto ha llegado al público, si convence, y eso también, oye, pues cada uno en su mano está también a ayudar. La última noticia que traemos tiene que ver con un juego que no ha funcionado muy bien. Nos vamos ahora a una compañía multimillonaria japonesa, Square Enix, porque nos estamos refiriendo a Forspoken. Forspoken era el gran lanzamiento de Luminous Production, un estudio que se había creado dentro de la propia Square Enix para Final Fantasy XV, y que este representaba su gran estreno con un título ya de manera autónoma. y que no ha funcionado tal y como se esperaría. De hecho, los propios directivos dentro de Square Enix lo catalogan de ventas mediocres, así como también las críticas que ha recibido por parte de la prensa. Ahora mismo Metacritic creo que tiene un 60 y tantos. El contenido que estaba sobre la mesa durante el desarrollo y lo que ha llegado finalmente a las tiendas dista mucho de lo que iba a ser. Y la realidad es que esto, bueno, ha acabado con cualquier tipo de viabilidad del propio estudio. De hecho, Luminous Production como tal va a dejar de existir para fundirse, para reintegrarse dentro de Square Enix, y que todos los planes que había en marcha, como por ejemplo una secuela, han quedado, pues evidentemente, cancelados fulminantemente por esta realidad. Y es que de momento no está siendo un buen año para Square Enix, porque otros lanzamientos recientes tampoco han funcionado muy bien en ventas. El caso reciente de Octopath Traveler 2, que tenemos que esperar todavía un poco más a ver esas ventas, esos números, pero que de momento no está funcionando tampoco con el rendimiento que se esperaba. Pero de todos ellos, desde luego el caso de Forspoken es el más flagrante, ¿eh? Es un título muy esperado en su momento y que ha pasado sin pena ni gloria y que no ha funcionado bien. A ver, yo con Forspoken me da lástima porque cuando salió el primer tráiler, no sé si os pasó, pero a mí me llamó la atención. Dije, hostia, qué guay, ¿no? Era como, wow, me apetece saber más del juego, me apetece verlo y quería jugarlo. Y conforme iban saliendo más tráilers, me daba como un poco la bajona. Yo creo que igual me equivoco, pero creo que Forspoken es como el resumen. Como el canal, han canalizado en lo que se están convirtiendo de hace unos años hacia aquí los juegos, que son juegos enormes, con cada vez mapas más infinitos, pero con pocas cosas destacables para realizar y historias que tampoco invitan, ¿no?, mucho a investigar, porque al final cuando un juego no te engancha, tampoco te apetece, cuando no te cuenta una historia en la que te apetezca conocer, ¿no?, y descubrir como más cositas de la historia, pues no te invita a investigar y a descubrir cosas y por eso se acaban haciendo muchas veces juegos un poco más mediocres, y me sabe mal decirlo porque no hace falta que todos los juegos sean destacables, pero y seguramente con esto os vengan juegos a la cabeza. Tampoco me apetece dar ejemplos porque a cada una pues le parecerán juegos mejores y peores unos u otros, ¿no? Pero creo que las desarrolladoras están como, y las ¿no?, la industria está como muy obsesionada. Se han metido entre ceja y ceja crear juegos enormes para justificar que se paguen 70, 80 cucas. O sea, tienen que ser juegos como súper largos, con mapas infinitos. Y claro, al final es que es muy difícil que salga bien porque, jolín, o sea, que una historia larga, que esté bien narrada y que sea interesante, que las 10 primeras, 20 primeras horas estén bien y que te enganchen, vale, hasta aquí, bien, pero siempre llega un punto que empieza a flaquear y al final como resultado pues acabamos teniendo juegos con un porcentaje muy alto que no se terminan, ¿no? Y creo que Forspoken no creo que haya sido un mal juego, pero como dice Matsuda, creo que ha tenido ventas mediocres y como tal creo que encaja en eso, en que ha sido un juego un poco mediocre, ¿no? Y me da pena por lo que comentaba, creo que no era un juego que podría haber sido malo, pero creo que como que se han metido muchos berenjenales y no han acabado de sacar como partido a lo que tenían. Creo que había como... Yo creo que el problema es el hype, Nuria. Sí, es que volvemos juego... a lo de siempre. Sí, es eso, que es un juego que ha tenido un hype enorme y ahora también tengo muy claro por qué las compañías no sacan demos. Porque cuando tienes un juego con un hype enorme, luego lo pruebas y ves que no pasa de mediocre... Pero es que sí tuvo demo, ¿eh? Eso es, claro, exactamente. Este tuvo sacaron y fue... una demo, y le cayeron palos por todos lados. Entonces, no lo sé. Pero claro, si en lugar de sacar una demo, yo les agradezco la sinceridad porque de hecho fue coger, probarlo y decir 70 euros que me ahorro. A ver si a lo mejor a 20 me lo planteo. A 20, imagínate eso. Pero bueno, es que cuando la táctica habitual es sacar del juego trailers rodados con cuidado para que tenga un aspecto espectacular, notas de prensa que convierte la prensa en noticia, sumas un embargo para que los análisis no puedan salir desde que se ponga a venta y el juego puede ser mediocre pero tiene un aspecto estupendo y vende. Sacas una demo, lo pruebas, no convence y te lo comes. Y es en buena parte lo que ha pasado. Y luego las críticas pues no han sido muy buenas. También hay que decir una cosa. Este juego era la última esperanza del Luminous Productions y del Luminous Engine. Porque, claro, el Unreal Engine fue el famoso motor con el que se hizo el Final Fantasy XV, pero dio un montón de problemas en el desarrollo. Fueron 10 años de desarrollo de juego y no fue solo por esto, pero también se alargó mucho por tener un motor propietario que tenían que aprender a utilizar. Final Fantasy XVI ya no se desarrolla con él. Parecía que iba a ser con el Unreal 5, pero ahora parece que no. Tiene pinta de que es el décima de guerrilla. O sea, que convertía a Forspoken la última oportunidad del motor porque ya no estaban utilizándolo internamente para los demás juegos. Entonces tenía que demostrar que merecía la pena continuar con el motor, haciendo un gran juego, espectacular en lo visual y que además vendiera enormemente. Obviamente no ha sido así. Las críticas han sido tibias por ser suaves. 63 en PC y 64 para PS5 en Metacritic. Y las ventas todavía más tibias. Ya ha dicho que has tenido un desempeño mediocre. Entonces, claro, ¿qué van a hacer? Cierran el estudio porque tienen el problema de utilizar un motor propio es que no tiene soporte de nadie. Y tienes un coste de desarrollo constante y de mantenimiento. Mientras que si utilizas un motor estándar, adaptable y muy potente, como sea el Decima o sea el Unreal Engine 5, lo que estás consiguiendo es que todos esos problemas tengas a quien recurrir y a quien consultar. Por ejemplo, precisamente en Final Fantasy XVI estaban muy agradecidos por el apoyo que estaba dando Sony, que a mí me chirrió un poco porque dices, para el hardware, pero si ya llevan bastante. A lo mejor no es para el hardware, sino porque es su propio motor el que están utilizando, el de Guerrilla, el que han utilizado para los Horizon, por ejemplo, o que utilizó también Kojima para Death Stranding. Pues el caso, y que es un motor espectacular, pues el caso es que, claro, te facilita mucho las cosas y mantener todo eso ahí. Los juegos que has sacado han sido dos con ese motor. Y el último no ha dado beneficios y mantenerlo no te merece la pena porque tienes más facilidad con el otro. Pues ha sido la crónica de una muerte anunciada, la verdad. Aunque también, ojo, es parte de la historia. Los motores propietarios están yendo a la desaparición la mayoría. Frostbite se ha visto relegado por Unreal Engine también en juegos como los de Star Wars, el Jedi Fallen Order o Jedi Survivor, aunque otros de EA sí lo usan. Pero el Fox Engine cayó en la generación pasada. El CryEngine también se ha quedado. Los juegos de CDR Projekt Red ahora pasan de su propio motor para irse al de Epic. Sí, entonces, pero el problema de Forspoken no es técnico. Quiero decir, el problema es un problema de diseño. Es un juego que, claro, cuando es que era un juego que tenía que ser bueno y estar bien hecho. Y, claro. Y no es, pues, The Witcher 3. No tiene unas historias secundarias que sean apasionantes. No tienes un gran guión. Es algo demasiado genérico cuando parecía que iba a revolucionarlo todo. Si nosotros hablamos muy bien en el programa pero todas si las veces que vimos los trailers, ¿verdad? Sí, pero que tú fíjate que es que Square Enix, bueno, es capaz de lo mejor y de lo peor. Porque lo igual que estamos locos de contento con Final Fantasy, que ocurrió el año pasado, otro desastre comercial, Babylon's Fall, de Square Enix con Platinum Games. Es verdad, qué hostia. Claro. Y además es con Platinum, que no eran tampoco. Bueno, es que Platinum también es una de cal y una de arena. Pero bueno, sí, sí. Pues eso, pero es que ha sido eso: el coger y pegarse el tortazo y tener un motor caro, que ha costado mucho dinero, querer sacarle partido y que cuando le sacas partido sea un juego que no sale. Pero mantener un motor así y un estudio dedicado a hacer juegos con ese motor, pues también les debe haber salido muy caro y han decidido cancelarlo. Y el juego, pues es una pena, pero ese juego no se arregla con parches. Es decir, si, como muy bien decía Nuria, un territorio abierto en el que no tienes cosas que hacer, en el que la historia no te seduce y que encima ni siquiera es muy divertido de jugar, pues ¿en qué haces? No es que sea malo y no es que se vea mal, pero es que hay otras cosas mejores, muchas. Pues sí, en fin, esto es lo que tenemos. El futuro no es muy prometedor por parte de Square Enix en cuanto a estrategias, ¿eh? Ya han dicho esta misma semana que ellos siguen adelante con su plan de desarrollar juegos que integren NFTs. Madre mía. Es un problema. Pues sí. Iu. Solo tengo que decir eso. Ya. No podemos decir mucho más. Pues es que ya digo, escapa de lo mejor y de lo peor Square Enix y sus cosas. Sí que hemos hecho un recorrido a algunas noticias importantes de esta semana. Esto es lo que tenemos. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Recordamos vías de contacto y regresamos. Soldado, mirad al frente. Somos el batallón Pluto. Si quieres quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de regreso después de la pausa musical para seguir hablando de videojuegos. Por la sintonía ya os lo podéis imaginar, vamos a hablar de videojuegos, en concreto de Nintendo. ¿Y quién mejor para hablar del universo Nintendo, que es un universo desde luego en sí mismo porque da para un sinfín de noticias, de curiosidades, de secretos? Pues quién mejor que Nintendatos y tener con nosotros aquí un mes más a Nacho Bartolomé. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Sergio, ¿qué tal? Universo cinematográfico ya, porque con la película de Mario, Nintendo ya es un universo también cinematográfico, como el de Marvel. Es verdad, imagino que has visto el último tráiler, ¿no? De lo que sacaron el otro día. Sí, sí, yo la verdad dudé si verlo, ya porque llega un momento que dices, no sé si quiero saber más detalles o sorprenderme, y al final me lo vi. Y bueno, la verdad es que me ha sorprendido y me ha dado esperanzas de que Donkey Kong y Mario compartan futuro juego. Qué ganas tengo de ver la película, de verdad. Creo que va a salir bien, ¿eh? Creo que la vamos a disfrutar. Yo también. Yo creo que además todas las reacciones han sido buenas. No es como, pues, como Sonic al principio, que fue muy visceral todo. Y les obligaron ahí a recoger erizo durante un tiempo. Pero no, esta parece que ha gustado mucho a todo el mundo, que no hay ninguna crítica, da buen rollo y parece que va a salir muy bien y que esta vez sí que la película de Mario Bros. Va a ser fiel al juego y a la vez del gusto de todos, no como la original. De todos aprende, de los errores también, sí, la sí. Sensación que da. Espero una referencia a la película antigua, espero que hagan un guiño. Sí. Algo seguro que encontramos. Bueno, me refería yo, fíjate, a un universo, ya no solamente cinematográfico, sino porque realmente la de ríos de tinta virtual y física que se han vertido sobre Nintendo estos días, estas últimas semanas, vamos a hablar de esos rumores de la Switch, pero es que además vosotros habéis canalizado toda esa demanda, esa hambre de saber qué pasa con Nintendo en un podcast. Esto quiero empezar por ahí porque me parece muy valiente que los oyentes del Batallón sepan que el Nintendatos ya no es solamente un canal de YouTube, sino que tenéis un podcast diario, cada día, que es como una pildorita, ¿no? Cuéntanos, son como 10 minutillos hablando de lo que ha pasado. Pues exacto. Ahora también Nintendatos tiene un podcast y es un podcast de lunes a viernes. Todos los días se publica, 10 minutitos, a las 7 de la mañana, hora española peninsular, ya está publicado. Y son 10 minutos que no son las noticias del día anterior, ni son un repaso a la actualidad del día anterior. Muchas veces sí que va a haber actualidad, porque al final pues siempre hay un tema del que es inevitable no hablar, o reflexionar, o analizar un poco. de los que vayan surgiendo en el día a día, pero muchas veces pues vamos a hablar de, pues, de temas de la cultura de Nintendo, de historia, de efemérides que coincidan con ese día, porque al final, siendo diario, pues va a haber muchos días en los que nos va a coincidir un aniversario así redondo, bonito. Otros días pues nos acordaremos de alguna historia curiosa del pasado de Nintendo, y otras pues igual podemos hablar de impresiones de un juego que acaba de salir o de un día de lanzamiento importante, pero siempre menos de 10 minutos y siempre pues con datos, no lanzarse ahí a opinar un poco por pasar el rato o a improvisar, sino pues con los datos delante y con guión delante además. Sí, sí, sí. Yo tengo que decir, y lo digo de corazón, cuando lo escuché, la primera sensación fue, wow, qué bien editado está. Digo, esto tiene la producción que no tiene el Batallón Bluto. ¿En serio? ¡Buf! ¡Qué sí, va, qué sí, va! Sí. Pues me encantó, te lo digo de corazón, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, me pareció como muy elegante los efectos de sonido, cómo entraban. Y luego lo que comentas, que no parece improvisado, no es una opinión de, pues a mí esto no me ha gustado, sino que realmente son 10 minutos, pero donde sintetizas y condensas una idea o varias. Sí, esa era un poco la intención. Vamos, trabajarlo, que ya que le quieres pedir a la gente pues 10 minutitos al día, aunque no sea mucho, o algo menos, es entre 5 y 10, me he marcado que dure cada episodio. Suelen ser 8, 9, 10. Uh-huh. Y pues que estén trabajados, que me lo redacto, me lo guionizo todo, o como mínimo me hago un buen esquema y que no sea improvisar sobre una idea que tenga en la cabeza, sino que la tengo que reposar y que por lo menos pueda ser algo interesante de escuchar, mínimamente. Sí, sí, sí. La sensación es que, oye, son 10 minutos, luego tú sigues tu vida, o sea, cada persona, pues si está en el gimnasio, pues sigue haciendo flexiones o lo que le toque. Si vas camino al trabajo, pues llegarás al trabajo. Pero son 10 minutos informativos y didácticos, porque, por ejemplo, por el 8M, el Día de la Mujer, yo no sabía nada de la directora de Animal Crossing y lo dedicaste pues a hablarnos precisamente de esa figura dentro de Nintendo. Otro día sobre esos 9 años sin Mario Kart 9, uno lo piensa y dices, es que es verdad. Sí, sí, sí. Sí. El Mario Kart más longevo. Seguimos dando vueltas al mismo circuito todo el rato. Pero bueno, sí, que todos los días surge alguna idea y tengo un montón de temas. De momento la lista de temas es muy larga, que ideas que tengo. Veremos cuando pasen los días, que al cabo de un mes son pues más de 20 capítulos al final. 20, 20 y pico. Así que a ver cuánto duran todas las ideas para un podcast diario, pero seguro que yo vengo con mucha fuerza y muchas ganas, así que eso. Ya con las sugerencias de la gente pues iremos a ver cuántos años hacemos en formato podcast. Bueno, de poquito a poco. Yo es que me dio vértigo cuando dijiste, no va a ser diario. Y yo, ¿perdona, diario? Sí. Pero bueno. Sí, sí, la verdad es que requiere constancia. Sí. Eso es así. Y mira, va al hilo precisamente de lo que vamos a hablar hoy, porque ese pistoletazo de salida, ese primer episodio, estas píldoras, la dedicasteis precisamente a esos rumores o a esos indicios que darían pie a una sucesora de Switch. Y me pareció interesante trasladar esto aquí al batallón, porque es un tema que está en la calle, por decirlo de alguna forma. Son muchas personas en mi entorno que casi que lo dan por cierto. Dicen, sí, sí, la semana que viene, incluso te dan días, dentro de X días se va a anunciar Switch 2. No os compréis X cosas de Switch porque se va a anunciar. Y yo me pongo a pensar y digo, pero ¿de dónde viene esto? ¿Hay algo a lo que nos podamos agarrar? Creo que también desde Nintendatos, desde ese podcast, lanzasteis algunos datos empíricos que no sé si nos pueden ayudar un poco a atinar si esto es así o seguimos con nuestra Switch de toda la vida unos cuantos años más. Bueno, pues como datos claros es que Nintendo Switch ya tiene 6 años, los acaba de cumplir a principios de marzo, y las generaciones de Nintendo de media suelen durar unos 5 o 6 años. También. Entonces, es decir, hay algunas que han durado menos, pero ya estamos en un momento en el que en otras consolas, por ejemplo, entre Wii y Wii U, ya se habría anunciado la sucesora. Entre Wii U y Switch, pues habiendo pasado este lapso de tiempo, ya habríamos tenido también otra consola ya. Switch está durando ya un poco más de la media. Porque tú recuerdas cuánto pasó el caso que mencionas de Wii, que fue una consola de mucho éxito dentro de Nintendo, a Wii U. ¿Cuántos años fueron exactamente? Entre Wii y Wii U, 6 años. 6 años. Fíjate, sí. Y eso era un caso. Porque, Wii, hombre, fue en 2006 y Wii U en 2012. Claro, porque yo entiendo que de Wii U a Switch, que tampoco recuerdo cuántos años fueron, pero imagino que pocos. 5 años. Claro. Lo entiendo por necesidades económicas, pero en un momento de bonanza, si ya me dices que habían pasado 6 años, ahora mismo Switch está en un momento también idílico en ese sentido en cuanto a ventas. Claro, por eso, habiendo analizado un poco cuánto pasó entre cada generación de Nintendo, sí, más o menos puede tocar, pero también es que la situación de Nintendo Switch actualmente es que es una situación que bueno, no se la cree ni Nintendo de lo bien que va. Con lo cual, matar entre comillas ahora la consola igual tampoco es lo más apropiado para el futuro. Es decir, ¿podría ser que la anunciaran? Pues por fechas podría ser. Y hay otro dato claro, Nintendo no tiene anunciado nada más allá de verano de este año. Es decir, no tenemos fecha para juegos como Zelda, como Advance Wars, tenemos fecha para Pikmin 4, que sale en julio, pero no tenemos ninguna fecha de Nintendo. O sea, no sabemos qué va a ser de Nintendo de julio en adelante. No sabemos qué juego van a sacar este año. ¿Qué pasa? Puedes pensar, pues bueno, igual sale Metroid Prime 4, que es el otro gran juego anunciado, pero no fechado todavía, ni lanzado. Es un juego que está todavía en el aire. Podría ser que se lo están guardando para finales de año. O el DLC de Pokémon, que sale a final de año, de Pokémon Escarlata. Pero podría ser que no han anunciado nada porque es que en el último trimestre van a anunciar una nueva consola y ya una serie de juegos. Pues bueno, podría ser también porque por tiempo y por no haber anunciado nada, puede ser que estén guardándoselo. Claro, incluso dentro del ecosistema que ha creado Nintendo, esta plataforma híbrida, cuando uno busca y hace ese trabajo que habéis hecho vosotros de buscar similitudes con otras consolas anteriores, no sé si tendríamos que fijarnos en las máquinas de sobremesa o en las portátiles. Porque es verdad que como esta tiene una circunstancia ahí a medio camino, yo recuerdo que sí que hemos tenido revisiones en Nintendo DS, por ejemplo, con la DSi, con la Lite, en Game Boy también, por supuesto. Esa sería otra posibilidad a lo mejor, ¿no? No una Switch 2, sino una Switch, no sé, 1.5 o ponerle un subtítulo de alguna manera. Claro, la famosa Switch Pro, de la que llevamos hablando 2 años... A mí me parece que es algo que hay bastantes posibilidades de que pudiera pasar. Porque, bueno, pues como dices, hay muchos precedentes. Nintendo DSi, New Nintendo 3DS y 2DS, pues Game Boy Color. Siempre Nintendo fue sacando, al menos de sus consolas portátiles, versiones con ciertas mejoras e incluso con algunos juegos que solo eran compatibles. Pocos juegos, siempre solía ser, pero algunos que solo eran compatibles para la nueva versión. Entonces, otra cosa que también es interesante es que Nintendo, cuando lanza una versión mejorada de una consola, la sigue considerando como la misma consola o parte de la misma familia. Entonces, cuando habla de las ventas totales de una consola, cuenta también las del modelo mejorado. Es decir, que si Nintendo quiere lograr que Switch sea la consola más vendida de la historia, ahora mismo está ya en tercer lugar, en la lista de consolas más vendidas. ¿Quién tiene por delante? Pues tiene, la primera de todas es la PlayStation 2, que esa no hay ninguna consola vendido más que Play 2, que vendió 158 millones de consolas. Y la segunda es Nintendo DS, que fueron 154. Se quedó muy cerquita Nintendo DS de Play 2, pero Switch ya lleva 122 millones. O sea que está en el top 3. Yo me imagino que llegados a este punto Nintendo quiere ver si apura, si se va a seguir vendiendo obviamente todo este año, pero yo si fuera Nintendo lanzaría un modelo mejorado que me permitiera estar 2-3 años más vendiendo Switch, mejorando el rendimiento de los juegos, pero manteniendo la compatibilidad con la consola original y ahí acabar vendiendo pues otros 30 milloncitos y nada, consola más vendida de la historia. En cuanto a ventas, creo que este año tiene como dos grandes atractivos para que si alguien no tiene Switch, que por los números que me lanzas parece como que toda la población tiene una Switch, ¿no? Pero si claro. alguien no la tiene, creo que hay dos atractivos, que es la película de Mario, que creo que hay un pack sí. anunciado precisamente de la Switch, y uh-huh. Tears of the Kingdom, que un Zelda, sí. quiera que no, es un vende consolas también. Claro, mi duda particular, yo veo difícil que, por ejemplo, Tears of the Kingdom venda más que Breath of the Wild. Uh-huh. No lo sé, ojalá, ¿eh? Yo imagino que al final un jugador que no se ha comprado la Switch por Breath of the Wild, ¿por qué se la va a comprar por Tears of the Kingdom? Igual se guarda alguna cosa al juego que hace que sea pues más atractivo para público que jamás ha tocado un Zelda, pero... Yo ya me hubiera comprado una Switch, probablemente si me gustara Zelda, desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Por el Breath sí. of the Wild. Así que, como es una secuela, no estoy muy seguro de cuántos... Va a vender millones de juegos, pero no sé cuántas consolas que no haya vendido ya el Breath of the Wild. Esa es mi duda. Otra cosa que luego lanzarán, pues, la Switch modelo con diseño de Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, que seguramente pues ahí uh-huh. consigan hacer que mucha gente se vuelva a comprar otra Switch porque quiere el modelo nuevo, más chulo, con la trifuerza o el símbolo que le pongan de adorno. Pero bueno, entre Tears of the Kingdom y probablemente puede que Metroid Prime 4 venda alguna consola a gente que no tenga todavía una Switch, porque sí que es un juego pues que acaba de salir el Metroid Prime remasterizado, pero no teníamos otro Metroid así en primera persona hasta hace pues medio mes, como quien dice. Entonces igual sí que hay gente que se estaba esperando a que saliera Metroid Prime 4 para comprarse la Switch. Incluso pienso en esos posibles argumentos, la necesidad, si es que eso existe, de una nueva Switch. No sé si hay presiones también por parte de la industria de cara a las limitaciones de una máquina que te cabe en la palma de tu mano. Y yo pienso en noticias que están de actualidad. Xbox, por ejemplo, ha prometido que Call of Duty va a llegar a Switch. Y creo que son varios organismos los que incluso lo han puesto en duda. Precisamente por la incapacidad de competir tecnológicamente con una Xbox, por ejemplo. Ya. Yo creo que un Call of Duty se puede lanzar en Switch porque también se lanzaron en Wii, claro, con sus limitaciones. No sé si recordáis que cuando también estaba 360 y Play 3, pues también había Call of Duty en Switch, sí. en Wii. Pero mucho más limitados, obviamente. No se podían comparar, pero bueno, ahí te lo podías jugar de aquella manera. Por lo menos la ambientación y la historia, pues sí que tenías la del Call of Duty de turno. Por poder se puede lanzar, obviamente, pues no al mismo nivel. Pero haciendo una versión adaptada y sabiendo que tienen un mercado potencial tan grande como el de Switch, la verdad que creo que el acuerdo... va a ser bueno para ambas partes, porque seguramente se venda mucho un Call of Duty en Switch. Entonces, lo que tenemos sobre la mesa es que, por un lado, las fechas de un salto generacional cuadrarían, viendo la historia, el legado de la propia Nintendo. También esa carrera de ventas, de seguir subiendo posiciones en ese ranking, está presente. Pero, Nacho, ¿cuáles son los orígenes de este rumor para que todo el mundo dé por hecho que esto va a ocurrir de manera inminente? Es que yo no tengo ni idea. Bueno, como rumores de manera inminente, algo claro, inminente, concreto no he localizado ninguno. He visto que últimamente se está hablando pues a través de un canal de YouTube, Modern Vintage Gamer, que ha hablado estos días, se ha hablado bastante en medios, ha habido repercusión en medios, porque afirmaba que tenía datos de insider, de supuesto persona con conocimientos internos, pues de que podía ser complicado mantener la retrocompatibilidad de Switch en una Switch 2 por el chip que iba a utilizar la nueva y el que utilizaba la actual. Que podría ser complicado, y entonces se han visto titulares en medios de Switch 2 podría no ser retrocompatible. Es decir, pues bueno, al final la fuente es la de una persona que puede estar... inventándoselo mismamente y no tenemos ningún indicio. Es decir, yo me he puesto a buscar, igual hay alguien con conocimiento pues de las fuentes de la cadena de producción con la que suele trabajar Nintendo, que dice que Nintendo ha hecho un pedido de tantos chips. Esto pasa mucho pues con la industria de los teléfonos móviles, que hay veces que se producen filtraciones porque alguien dice, una empresa con la que trabaja Apple, pues le está preparando para Apple millones de pantallas OLED. Eso significa que el próximo iPhone va a tener una pantalla OLED de tal. A veces se producen filtraciones así, pero yo no he visto nada parecido tampoco en Nintendo como para que parezca, ya están fabricando la Switch 2. No he visto nada de eso, simplemente he visto pues algunos canales que dicen cosas y que los medios les dan un poco de bola. Por lo que yo, por ejemplo, no veo ningún rumor que nos haga pensar, pues sí, esto es inminente. Podría fíjate, serlo, pero siempre... Que fíjate lo que cuentas, que es verdad que si uno rastrea de dónde procede todo esto no encuentra nada. Y por otro, la repercusión que se le está dando, que es que tengo delante, por ejemplo, he puesto simplemente Switch 2 en Google y me sale lo primero un artículo del periódico 20 Minutos... que dice, la Nintendo Switch 2 podría llegar este 2023, todo lo que sabemos de la nueva consola. Luego entras y, hombre, saber, pues no saber nada. Esa es la claro, verdad. Claro. Todo viene de este mismo canal que te comentaba, que también decía que creía que iba a ser lanzada este año con el DLC de Pokémon. Diciendo que supuestamente este DLC se iba a aprovechar de las mejoras de una nueva Switch, que bueno, pues muy bien, pero es que no tenemos nada seguro. Es decir, no yo veo más fiable o más a tener en cuenta el rastrear cuántos años pasaron en anteriores generaciones, por lo menos es un dato que tienes como referencia, que fiarme de alguien que no conozco que dice esto. Pero sí, bueno. Que creo que algo a nivel interno en Nintendo ha debido de ocurrir que ha alterado los planes, la hoja de ruta marcada, porque imagino que te acordarás, no sé si fue el año pasado, hubo un momento en el que medios profesionales, o eso se intuye como Wall Street Journal, salieron al frente a decir que esto estaba en desarrollo. Y de repente Nintendo se guardó esa carta bajo la manga y nos anunció esa Switch OLED, que no era de lo que hablaba Wall Street Journal. Claro. Sí, hay una posibilidad que está sobre la mesa, es que temas como la crisis de los semiconductores o los chips, hay quien cree que pudo afectar. Es decir, que Nintendo está preparando una consola más potente, pero al final no pudieron acabar de fabricarla o no vieron factible lanzarla y dijeron, pues mira, pues la sacamos sin el chip nuevo, la misma con pantalla OLED y a correr. Eso es una posibilidad que, bueno, son especulaciones, pero podríamos encontrar un sentido. También hay gente que filtra datos falsos a periodistas para, digamos, desenmascarar a las personas que... Para intentar desenmascarar a los filtradores, alguien de Nintendo le facilita datos falsos o engañosos a alguien para ver si lo filtra un medio y poder encontrar a quien lo ha filtrado. Eso también ha pasado en otros ámbitos. Entonces, quién sabe, igual alguien dijo, sí, vamos a sacar una consola más potente este año con esta potencia, y al final no fue así por ese motivo. No lo sé, ya te digo, esto de los rumores, a mí es un mundo en el que no me gusta mucho tampoco pasar mucho tiempo, porque al final te das cuenta que en la mayoría no se sustentan en casi nada. No hay nada entonces ahora mismo claro o evidente, solamente indicios que, bueno, pues cualquiera puede más o menos unir y encontrar alguna señal. Pero, Nacho, si tuviéramos un amigo que se nos acerca, y esto es muy personal, pero que te dice, oye, he visto que va a salir el Zelda o el Kirby nuevo, me ha encantado, ¿me compro ahora la Switch o me espero por si anuncian una Switch 2? ¿Tú qué le aconsejarías? Yo le diría que se la comprara. Ya, ¿no? Yo sí. Sí, vale. Porque no tenemos ni idea de si va a salir una nueva o no, y ahora es cuando hay muchísimos juegos. Si sale una nueva, pues costará costará más cara y tardará tiempo en salir los juegos exclusivos que aprovechen la nueva máquina. Yo me compraría la Switch normal y disfrutaría de lo que ya hay, que es muchísimo. Y bueno, supongo que si no se la ha comprado hasta ahora es porque tampoco le da mucha importancia, pues, a tener lo último de lo último. Entonces, yo me la compraría ahora y no haría caso a rumores, la verdad. Si sale, pues él, si sale una nueva final de año, pues seguirá teniendo su Switch actual a un precio seguro más bajo que el de la nueva y ya estará jugando al Tears of the Kingdom, si es lo que quiere. Pues sí. Bueno, pues vamos a ir acabando. Solamente por así terminar, haciendo un poco carta de los Reyes Magos. Si esto se celebra, si se anuncia esa Switch 2, ¿qué le podríamos pedir? ¿Qué nos gustaría que tuviera? Porque yo pienso en la consola que tenemos ahora mismo en nuestra mano. Y hombre, la estamos disfrutando, tiene juego que nos encanta. Pero hay cosas mejorables. La consola virtual no termina de arrancar. No tenemos temas personalizados, que eso estaba en 3DS. Hay como cositas que da la sensación de que no han terminado de llegar. Sí, pues eso, claro, como eso mismo que comentas, al final yo me doy cuenta de que son los posibles deseos que podamos tener, son casi más deseos de software que de hardware. Es decir, le pido que sea más potente, pero ya está, tampoco le pediría algo, no le pido una Play 5 portátil porque obviamente no lo va a ser. Una Xbox Series S portátil, eso sería muy bonito. Pero quitando eso y que dejen, por ejemplo, una interfaz que puedas poner las carpetas en la pantalla principal, por ejemplo, a mí me gustaría, y no en una pantalla aparte como en la Switch actual. Temas también, como dices, y que hubiera... Ojalá pudiéramos comprar por separado los juegos de consolas clásicas en lugar de depender de una suscripción, sí. Pero me parece que ya lo de la suscripción me parece que se va a quedar, así que no creo que sea realista pedirlo. Diría que por lo menos que saquen Wii, GameCube y todas las consolas importantes que queden, que podamos jugarlas también en el Switch Online. Y que haya cruceta en los Joy-Cons. Si seguimos con los Joy-Cons, que incluya una cruceta de alguna manera, por favor, que me gustaría. Pues eso creo que es algo que tiene muchas personas que también lo apoyan, ¿eh? Tu idea. Ojalá. Sí, sí. Bueno, de momento... Del primer día. Claro, sí. De momento lo que tenemos es nuestra Switch, que tiene tiene un año bastante potente por los juegos que hemos visto. Hace poco tuvimos el evento, además, de Level 5. Yo me muero de ganas del profesor Layton, pero también tuvimos el Decapolis, el Inazuma Eleven, bueno, muchas cosas que van a ir llegando. Y que va a ser un buen año para Nintendo, ¿no? Todo apunta a que sí. Vamos, como si el año acaba el 12 de mayo, que sale el Tears of the Kingdom. Ya será el mejor año de la historia para mí. No, bueno, va a ser un buen año. Yo creo que va a ser un muy buen año. Tenemos Pikmin 4, que es un juego que me hace mucha ilusión jugarlo también, ya después de tanto tiempo esperando un Pikmin 4. Y simplemente también Advance Wars, que creo que me va a gustar bastante jugarlo en Switch. Y simplemente con eso, si... Lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, el supuesto Mario que debería estar preparando Nintendo, esperemos que para acompañar la película o pronto, ya va tocando también un nuevo Mario, así que ojalá salga el Mario y redondelen el año. Pues sí. Pues nada, lo dejamos aquí con muchas ganas de seguir escuchando, ya no solamente viendo los vídeos de Nintendatos, sino también el podcast, porque insisto, son 10 minutitos, que no os consume mucho tiempo. No hace competencia al batallón, no, es decir, hombre. Hay tiempo de sobra, hay tiempo. Tenéis 10 minutos para Nintendatos y luego ya el plato fuerte, que es el batallón de la semana. Hay tiempo para todo, eso está claro. Pues sí, nada, sí. Nacho, que ha sido un placer como siempre. Un saludo. Igualmente. Venga, adiós. Hasta luego. ponemos punto y final a este episodio ya número 20 de esta octava temporada. Y que espero, Ari, que te lo hayas pasado bien, que te haya gustado la experiencia y que estás invitada a volver cuando tú quieras. La verdad que me lo paso estupendamente, o sea, ha sido muy guay porque es eso, tienes un tema base, una noticia, pero es que luego ahí vas ramificando y vas explicando cosas que sí, inicialmente sí. Parece que no tienen mucho que ver y al final pues da para rato la conversación, o sea que yo encantada la verdad. Como si me queréis tener aquí siempre. Que además es que por el chat íbamos diciendo, uff, si yo hablara de esto, si yo abriera este melón, y es como, lo tendremos que abrir otro día. Porque es verdad que hay muchas noticias. Y muchas historias, sí. Bueno, pues eso, que ha sido un placer. Y lo mismo, Nuria, que nos vemos la próxima semana. Pues sí, muchas gracias a Ari por venirse y nos vemos la próxima semana. Yo ahora creo que voy a morirme un ratito, que ya han sido muchas emociones este fin de semana, ya toca descansar, me voy a meter una duchaza y como siempre, pues un placer y la semana más, pero no mejor. Eso es, y lo mismo digo a Trades, que bueno, que nos vemos el viernes con la Mogurred. Sí, tengo muchas ganas. Va a ser el mismo lunes ver la serie que acaba y qué ganas. Esta vez no espero. Además, no me iba a dar tiempo, sino. Así que las dos cosas. Pero, oye, muchas gracias, Ari, por haber venido, porque además nos ha venido genial justamente para entender un poco más toda la parte de desarrollo. Así que ha sido estupendo. Y, bueno, la semana que viene, más y a ver si nos sale incluso mejor. Tenemos más noticias positivas, porque esta es la verdad es que siempre me da un poco de pena que no sean más divertidas. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Más positivas, quería decir. Ya, a ver, si es que nosotros ahí tampoco podemos, ojalá. No, ahí sí que es la actualidad la que manda. Claro. Ya no nos gustaría a nosotros estar hablando de nuevos juegos anunciados o sí, cosas sí. Positivas, pero... Anunciados no, que salgan. Yo prefiero que salgan. Yo ya no me lo creo, ojalá. Que anunciados hay muchos. Sí, es verdad. Bueno, pues nada, lo dejamos en este punto y muchas gracias a todos por escucharnos. Esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.